Episodio 48 de Writing Pod. Entrevista a Laura López. ¿Cómo captar clientes sin ser comercial? El secreto para salir adelante es empezar. Frase del escritor Mark Twain. ¿Te cuesta escribir para tu blog? Este es tu podcast. Si necesitas textos persuasivos para tu web, este es tu podcast. Si no sabes por dónde empezar a escribir, si sientes miedo ante un documento en blanco, este es tu podcast. Bienvenido a Writing Pod, el podcast de redacción y copywriting de Ricardo Botín. ¿Copy qué? Copywriter, redactor persuasivo, redactor publicitario, lo que prefieras. ¿Writing Pod? Un juego de palabras para mezclar el trabajo de escribir y el de hacer podcast. En pocos momentos, ¡empezamos! Bienvenido a este episodio número 48 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Cuando empiezas un negocio de servicios freelance, necesitas conocer algunas técnicas que no se enseñan ni en la universidad ni en las escuelas de negocios. Cuando te formas para ejercer una profesión, no te enseñan ni cómo captar clientes ni cómo se gestionan los servicios que quieres ofrecer. Puedes ser el que más sepa de tu profesión, pero si no aprendes a gestionar tu propio negocio, no llegarás a ninguna parte, al menos como freelance. Por eso he recurrido a Laura López para que sea ella la que te explique todo lo que hay que hacer si quieres ejercer tu profesión como freelance. Ya te anticipo que sus enseñanzas son cruciales si lo que necesitas es aprender a captar clientes. Pero antes de empezar con este tema, voy a recordarte cuáles son las sintonías que estamos escuchando en este episodio número 48 de Writing Pod. Ya sabes que todos los temas tienen licencia Creative Commons y que es necesario citar la autoría de los mismos. Ya sabes, como es habitual, me imagino que si eres oyente de este podcast conocerás perfectamente el título de estas canciones, pero bueno, por cuestiones legales es necesario hacerlo. Así que la canción que hemos escuchado como fondo para la sintonía principal, el título es Not So A Ways On Tune, que está hecha por Admiral Bob. Admiral Bob también es el autor de la canción que estamos escuchando ahora mismo de fondo. El título de la misma es Turbo Tornado. Y para hacer la transición a la entrevista con Laura López, vas a escuchar una sintonía titulada Oric Taiko Rap de Jeff Speed. Quiero darle la bienvenida a Laura López. Laura, muchas gracias por estar aquí en Writing Pod. Oh, muchas gracias a ti, de verdad. Ya te lo decía entre bambalinas, pero que estoy encantada de hablar contigo. Ya sabes que es un placer contar con todos los invitados que vienen a Writing Pod, pero lo es más con gente a la que sigo desde hace mucho tiempo, como es tu caso. Soy un lector tuyo. Estaba suscrito, yo creo que de los primeros blogs a los que me suscribí fue al tuyo. Y por eso me hace... digas. Sí. O sea, ya te digo que ¿sabes lo que pasa? Que la gente que no te conoce, ahora te vamos a presentar ya debidamente, los que hemos empezado de freelance sin tener ni idea, pues claro, tus consejos y todo eso a mí me han venido siempre muy bien. Ya, pues ya me alegro, me hace ilusión. Ya te digo, te lo decía antes, que eres, para mí eres una persona muy conocida, pero bueno, puede ser que entre nuestra audiencia haya gente que todavía no te conozca. Me gustaría que te presentaras tú un poquito y luego ya entramos en materia. Vale, pues bueno, como tú me has presentado, soy Laura López y me dedico a ayudar a creativos freelance, desde diseñadores gráficos, diseñadores web, también copywriters, pero bueno, siempre me he centrado más en diseñadores gráfico web y les ayudo a implementar una estrategia de marketing, pues para que aprendan a gestionar su marca, a hacer una estrategia bien hecha para conseguir mejores clientes y sobre todo que se alejen de los clientes tóxicos y que huyan del low cost y de tirar precios, porque hay otras maneras de funcionar en este mercado que no sea compitiendo por precio. Y eso me dedico. Laura, por lo que está claro es que, bueno, yo conozco más el caso del sector del copy y la redacción, pero evidentemente pasa en todos los sectores creativos, que hay mucha gente que está amargada y desesperada porque no termina o de encontrar clientes o no termina de encontrar clientes buenos, que quizás sean dos caras del mismo problema, ¿no? Sí, al final es que, ojo, cuando no trabajas una estrategia bien hecha, no te has posicionado bien en el mercado, estás ahí como siempre con que te da miedo subir precios y tal, el perfil de cliente que atraes, al final, irremediablemente, en la mayoría de los casos, son clientes que no te convienen y que no valoran tu trabajo. Entonces acabas pues frustrado porque dices, bueno, yo pienso que estoy haciendo todo lo que puedo, pero a lo máximo que puedo aspirar es a seguir trabajando con estos clientes que me regatean o que no aceptan mi criterio, que no es siempre así. A ver, no quiero ponerlo súper negro, ¿no? Pero la gente que viene a mí es porque se queja de eso, de que no consigue llegar a otro tipo de clientes, de que ya no sabe qué hacer, ¿no? Claro, y Laura, una duda que a mí me surge. Sí, desde que yo empecé como freelance, ¿por qué la gente se forman en una profesión como la de diseñador, como la de copywriter, la de consultor SEO, y no se forman lo más mínimo en cómo captar los clientes? Pues los clientes esto no es como antiguamente que ponías un cartel en la puerta y un anuncio en las páginas amarillas y te empiezan a llamar. Ya, es que es el tema, que ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces cuando empiezas como freelance suele ser un poco sin querer, porque te ha surgido un cliente por aquí que te ha recomendado un amigo de por allá, como que al principio, en muchos casos, a mí me pasó así, te llegan los clientes de manera natural, como muy orgánico, porque, pues no sé, igual te han visto en redes, pero sobre todo igual un poco por recomendaciones de gente de tu entorno. Pero cuando eso se acaba, dices, ¿qué? ¿Y ahora de dónde tiro? Y empiezas a la desesperada sin pensar que pues tengo que hacer algo de una manera proactiva. Y ese es el tema, que no nos empiezas teniendo clientes, o igual empiezas sin nada, pero no te. La gente es eso, que se forma más en seguir centrado en su profesión y se olvida de que es un emprendedor y que hay otras disciplinas que tiene que dominar para su negocio. No me refiero a que las tenga que dar como servicio, sino para él mismo. Claro. Y no digo que haya que dejar de estudiar lo tuyo, que eso por supuestísimo, pero hay que darle también ese hueco al mundo del marketing y comercial, porque el problema es que cuando somos creativos y ofrecemos servicios creativos, somos un perfil anticomercial. Entonces todo eso nos da mucha pereza. Sí, no nos gusta. Pero me resulta muy curioso que justo generalmente somos profesionales que damos servicios para que los clientes vendan más. Porque un cliente no puede vender si no tiene una buena página web, ¿no? Ya sea bien diseñada, bien escrita, con unos anuncios bien hechos. Y al final, seamos tan malos en general, o sean tan malos algunos, vendiendo sus propios servicios. ¿De cómo pretendes que alguien te compre a ti como profesional si tú no eres capaz de vender? Es que es muy curioso, porque yo siempre me he visto en esa paradoja en el sector creativo, que dices, a ver, muchísima peña que es como super hater del marketing, de la gente que intenta ayudar, pues como nosotros, ¿no? A vender más o lo que sea, a crear una estrategia. Hay mucha gente súper reacia y dices, pero si tú estás en el mismo mundo, claro, tú estás ayudando y contribuyendo a las marcas de otros para que consigan mejores clientes y vendan, ya sea con diseño, ya sea con copy, con fotografía o con lo que sea. Entonces, no puedes rechazar algo de lo que formas parte. A mí, por ejemplo, esto cuando lo digo, la gente se queda, uy, pues es verdad. Sí, a mí, mira, me dice mucha gente que empiezan esto y me preguntan y ¿tú cómo consigues los clientes? Bueno, pues yo hago así, pues muchas de las cosas que yo hago las he aprendido contigo. Entonces, por eso te digo, o sea, que he aplicado, a ver, yo había ya tenía una cierta idea, evidentemente también a mí me ayuda el haber sido ya comercial, incluso offline, es decir, a mí el trato directo me cuesta menos, ¿no? Pero claro, yo he hablado con gente que les decían, oye, es que yo, mira, yo, lo que te decía, antes de quedar hoy a hacer la entrevista, he tenido una reunión con un cliente y ahora cuando acabemos esta entrevista tengo con un posible cliente otra reunión. Sí. Es decir, es al final es, no me puedo ir porque evidentemente uno vive en Barcelona, el otro en Bilbao y el otro en Málaga, no me puedo ir a verles a su oficina, pero es lo mismo que hacía antes, simplemente lo hacemos a través de una cámara en el ordenador. Es decir, hay que vender y hay que vender y vender no es decir yo soy el mejor escritor del mundo y me van a contratar por eso, ¿no? Porque es que puedo ser el mejor, pero si no le doy confianza al cliente y no me conoce y no ve cómo trabajo, no me van a contratar porque no se van a fiar de es que este escribe muy bien, porque la gente no solo busca un buen profesional, sino que busca un profesional con el que se entienda. Claro, y además añado a esto que la gente confunde hacer una estrategia de marketing y tener un sistema de ventas y tener que hacer temas comerciales y vender con ir a tocar puertas a gente que no cree que necesite tu solución y que le tengas que ir a convencer. Y vender no es coger ir donde cliente por cliente a convencerle de nada. Es claro. Que eso es una locura súper frustrante porque al final es eso, estás tú en la posición de necesidad más que el cliente. O sea, claro. Y es como más a la desesperada. Yo creo que desde luego hay que crear una relación previa y después pues tienen que entrar en tu sistema de ventas y tienes que enseñar que tienes un servicio y que les puedes ayudar y cómo les puedes ayudar a solucionar sus problemas y demás. Pero la gente tiene mucho rechazo a que les entren llamadas comerciales o alguien que le toca la puerta y quiere venderle algo si no le conoce previamente y si no le ha aportado valor previamente. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Yo iba, luego te preguntaré cómo es un poquito, cómo, más o menos, cómo hacer una estrategia. Oye, no te digo que desveles todos los secretos que cuentas en tus libros, pero sí que, y en tus formaciones y en tus mentorías, sí. Pero sí que me gustaría que nos cuentes un poquito a grandes rasgos cómo se hace. Pero sí, claro. Quiero centrar en un tema importante que quiero antes de nada que hablar es ahora con la crisis. Yo lo he hablado porque, mira, yo tengo la suerte de que no solo no me ha fallado, gracias a Dios, de momento ningún cliente, sino que todavía me siguen llegando muchas propuestas. Sí. Pero yo hablo con gente, con copies, con diseñadores, con gente que sí que lo notan. O sea, sobre todo el que trabaja, yo tengo la suerte que trabajo también con clientes del extranjero y a lo mejor es más fácil quizás no. El que tiene mucha dependencia a lo mejor de un sector en concreto que haya estado muy tocado con el del COVID o yeah. A lo mejor en un negocio en concreto en el que la gente ahorra, pues eso, por ejemplo, el caso típico de un diseñador, ¿no? Dice, como ahora me van mal las cosas, pues ahorro en diseño. Sí, sí. ¿Qué hacen ahora esta gente que quizás han vivido bien del boca a boca hasta que de pronto se ha caído todo esto? ¿Cómo hacen ahora para, claro, porque tu estrategia no se implementa en 5 minutos, ni creo que dé resultados en 5 minutos? No. Es que para esto nos tenemos que preparar constantemente en el negocio. Tenemos que tener un colchón económico por si vienen momentos de crisis. Es así, o sea, no podemos tener un negocio sin tener una previsión, porque si no, es muy pretencioso creer que es que me va a ir bien todos los meses. Entonces, pues voy al límite cada mes sin ahorrar nada. No, claro. Tenemos que tener un colchón económico cuando emprendemos. Y hay meses que serán mejores y hay meses que serán peores. Entonces, como no tenemos un sueldo fijo de cada mes me entra por narices X dinero, porque no suele ser así en el mundo del freelance, puede que tengas una base de clientes que te pagan mes a mes, pero normalmente fluctúa bastante y hay épocas que tienes más facturación que otras. Entonces claro. Hay que ir guardándote un colchoncito y poniéndote un sueldo mientras vas dejando dinero en el banco. Nada de como este mes se factura un montón, pues me voy a comprar un no sé qué y un no sé cuál que me ha ido de puta madre. Ya, pues no. Sí, porque al final es lo que pasa, que gastas. Es que ese es otro problema muy serio también, que sería ya casi una gestión financiera a nivel pequeño el decir eso, el que pensar que cuando tú tienes de golpe un pico de trabajo y cobras un montón de dinero porque vas a tirarte 18 horas al día trabajando, ese dinero realmente luego tienes que contar con que luego llevan 2 meses que no te llega nadie, que no tienes ningún trabajo y que a lo mejor en ese caso tienes que tener ese colchón económico ahí para poder tirar, porque claro, si te gastas todo lo que te entra, oye, como este mes he cobrado 5.000 euros, pues nada, me voy a comprar no sé qué, porque al final claro, ocurre no. Que cuando llega la época de que no cobras nada, a ver de dónde mantienes los gastos fijos. Claro, porque sería una utopía decir que todo el mundo en 2 meses de repente va a tener un sueldo fijo y va a tener una libertad financiera solo por implementar 4 consejos que voy a dar yo aquí. Entonces, lo primero es una buena relación con el tema financiero, porque eso muchas veces el tema de dinero y de cuentas se deja un poco, nos ponemos la venda y ahí se queda, mientras veo que tengo dinero en el banco todo va bien, pero luego ¿qué, no? Claro. Claro, yo y lo primero, mira, eso me costó aprenderlo, pero años, ¿eh? A tener, yeah, yeah. De hecho, creo que ha sido este año cuando he abierto una cuenta, o sea, yo usaba la cuenta mía como cuenta profesional. Y hasta que me darme cuenta, claro, ¿cómo empiezo a saber yo lo que gasto, lo que ingreso, lo que, qué tengo yo de sueldo, qué me queda, si no tengo las cuentas separadas? Y empezar claro, a pensar que es igual. Como, es, aunque no tenga una sociedad anónima, una sociedad limitada, es planteármelo como si fuera una empresa. Es decir, todo el dinero que entra de la empresa es de la empresa, aunque mi empresa sea Ricardo Botín. Y a eso partir es. De ahí, yo tengo mi sueldo y de ahí no me paso. Si tengo que comprarme algo para mi casa, bueno, pues si no me llega con el sueldo que me he puesto, pues tendré que ahorrar, ¿sabes? Claro. Y eso es un claro. problema, pero a que muchos autónomos hacen justo lo opuesto, que es, ¿cómo va a entrar eso? Lo que decíamos, 5.000 euros. Pues ala, pues me voy a comprar el sofá de piel, ¿sabes? Sí, sí. Y cuando llegue el mes que viene y no has acabado el trabajo, porque el trabajo igual dura 3 meses y no tengas ni siquiera para pagar a lo mejor a un colaborador que has necesitado que te ayude, entonces ¿qué haces? Claro, es que el problema es ese, que es que la gente, es que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que el problema está en la mentalidad de empleado. Es decir, mucha gente se hace freelance con mentalidad de empleado. Sí, y sí, es cierto. Y además, yo desde el principio sí que hice el tema de separar las cuentas, yo lo veía muy claro, ¿no? Sí, yo fíjate que me costó más. Y me puse un sueldo y todo el rollo. Pero como para mí ha sido algo natural y algo pues que lo hice sin pensarlo mucho, pues me parecía que todo el mundo lo hacía así. Y luego me he dado cuenta que es un problema muy grande que la gente no separa las cuentas, no hace un análisis mensual en un Excel para saber los gastos, los ingresos, la previsión de nada, no hace nada, absolutamente claro, nada. Claro. Yo además me he dado cuenta que mucha gente, que yo lo veo, yo estoy en varias comunidades de profesionales y muchas te preguntan, ¿qué? ¿Un programa, un software para facturación? Y pues al final la facturación la puedes hacer hasta un documento de Word. Si lo importante es tener un software o eso, una hoja de Excel al menos, para controlar gastos y para llevar una mínima contabilidad. Sí. Y eso en cambio a la gente le preocupa nada o casi nada, o sea. Sí, sí, sí, sí. Y a ver, que es que da pereza los números cuando estás en el, bueno, en nuestro sector creativo, pues a la gente le da más pereza. Como digo, igual que el tema del marketing. Pero hay que hacerlo porque tenemos que ser realistas con nuestra situación. Y luego, por el otro lado, viniendo al cuento de qué hacemos cuando de repente, pues nos viene el coronavirus y yo estoy como con muchos clientes locales que han cerrado. Sí. Pues para eso, desde luego no va a ser de la noche a la mañana donde te vas a recuperar. Puedes hacer muchas historias, puedes intentar conseguir mientras tanto un trabajo a media jornada de algo, o sea, intentar buscar dinero por cualquier lado para poder mantener tu vida personal. Pero siempre y cuando, mientras tanto, en paralelo, estés construyendo una estrategia para conseguir pues volver a recuperar esto, posicionarte y atraer tu cliente sin estar esperando a que otros te recomienden simplemente porque pues han trabajado contigo o te conocen, sino de una manera proactiva. Laura, y la opción todos, y la opción de hacer la crisis. Perdona que te haya interrumpido, pero es que sí, me interesa mucho ver qué te parece, porque creo que tú eres un poco, no te gusta esta estrategia. El tema de hacer lo que se ha llamado toda la vida puerta fría, no te digo de irte a las oficinas de los clientes, sino mandar un email bien escrito, persuasivo, diciendo, mira, he detectado que tienes un problema, yo te lo puedo solucionar. Yo te digo, a mí me llegan un montonazo de estas que son masivos, no son dirigidos a mí, de mucho spam. En Estados Unidos hace mucho lo de oye, yo te puedo arreglar tu problema con el posicionamiento SEO, yo te puedo arreglar tu problema para conseguir más seguidores en Instagram. Es decir, la gente ofrece sus servicios sin ningún miedo. O sea, yo me acuerdo que hice hace tiempo un curso de un marketer americano que decía que tenía que irse la gente, o sea, si tú quieres dar servicios como un profesional de marketing digital, vete al dentista de tu pueblo, vete al médico, vete a la inmobiliaria, vete al que vende pienso para animales y ofrecerles tus servicios. Diles, yo he visto que tú tienes un problema de esto, tienes un problema de otro, yo te lo puedo solucionar. ¿Tú eres un poquito reacia a este tipo de estrategias o también le consideras que son adecuadas? Bueno, todo creo que tiene que ir dentro de un contexto. Yo dentro de mi método en Imperio Freelance, cuando les ayudo a los alumnos a que encuentren su hueco, a que creen su servicio y no sé qué, sí que hay una parte en la que les digo que tiren de contactos y que escriban a gente de su entorno diciendo lo nuevo que hacen, cómo el problema que solucionan y tal. Y sí que en algunos casos también recomiendo algún email tipo puerta fría como lo que tú comentas. Sí. Pero no como estrategia principal y no de la manera en la que se ha hecho toda la vida. Porque la gente se piensa que tiene un negocio que es generalista, que no sabe ni lo que vende, ni los problemas que soluciona, ni el cliente que tiene, y va y coge, envía emails a todo chus y se va por cualquier local que encuentre por la calle, ¿no? Es que primero tenemos que tener claras las bases del negocio. Tenemos que saber cuál es el servicio que ofrecemos, porque no es hago logos, no. Crea un servicio que ofrezca una transformación y solucione un problema. Esa, si no haces nada de esto, da igual luego si la estrategia es online, offline, puerta fría o atracción. O sea, antes de llegar a eso, primero todo lo demás. Se pueden compaginar, las dos cosas, pero yo soy más partidaria de centrarnos en otro tipo de estrategias más de atracción que de ir a tocar puertas, que es más desgastante y no tiene tanta efectividad. Claro, pero por supuesto sí que dejo un hueco a esa parte para acelerar a veces un poco el proceso. Claro, aparte de seguir la clave, al final dices, es que son pasos que hay que dar. Si no los das antes, va a ser peor. Es así. Es lo que te dices. Si tú te pones a mandar emails indiscriminadamente a todo el que encuentras, sin diferenciación, sin tener claros cuáles son tus servicios, lo que estás es desperdiciando energías. Y es verdad que claro, esto es muy frustrante. O sea, dices que para que te conteste uno, tienes que mandar muchos. Sí, sí. Y si con suerte te contesta alguno. Claro. O sea, yo no soy súper reacia a hacer este tipo de estrategias, pero no son mi especialidad, por así decirlo. Sí que las contemplo, pero no como principal, porque la gente si no se obsesiona en eso, en venga, emails masivos, y al final eso no funciona. Hay que ser, si lo vas a hacer, que sea personalmente un email súper, súper, súper específico y personal, porque a mí también recibo emails de estos que tú comentas, de gente a puerta fría escribiéndome para ofrecerme sus servicios, y se ve que es una plantilla copia-pega y que no se ha tomado la molestia de mirar si yo ya tengo cubierto eso. Por ejemplo, un asistente virtual, que yo tengo a Débora, y hay veces que me han llegado asistentes virtuales y les ha contestado Débora. Es como, a ver, chico, primero, o chica, primero infórmate, porque vaya palo. Claro, es que es verdad que yo el ejemplo que te pongo, es decir, que te lo he puesto por ser Estados Unidos, que al final parece como que también nos lleva mucho la delantera, y además no sí, tienen ese miedo a vender que tenemos nosotros. Ay, perdona, que te he pisado. Sí, te decía eso, que no tienen ese miedo a vender que tenemos en España. Es decir, en España parece que no es que sea miedo, es que parece que es una actividad como una deshonra, ¿no? Tener que vender cuando cualquier negocio tiene que vender. Es decir, esto es una rueda en la que todo el mundo vende algo. Es decir, el problema está eso, esa sensación que tenemos de estar molestando a alguien. Claro, le molestas, lo que tú dices, si le ofreces un servicio que no necesita y que ya tiene cubierto. Y ese quizás sea el problema, que nos llegan muchos emails de mucho spam, muy poco cuidado. Pero claro, si a mí me llega un email diciendo, mira, he revisado tu página, he visto que tu página le sucede esto, que tu página tal no está indexada porque tienes ahí un bloqueo del index, no sé qué. Dices, bueno, pues evidentemente este tío sí que se ha molestado en saber quién soy y qué problema puedo estar teniendo, que yo ni siquiera a lo mejor me he dado cuenta. Entonces, bueno, pues me puedo plantear en un momento dado incluso decir, mira, pues es que le voy a contratar porque me va a resolver un problema que incluso igual yo no era consciente de ello. Pero claro, lo que decimos, si a mí me llega y me dicen, es que te voy a ofrecer mis servicios porque tu página está mal redactada, y digo, bueno, chaval, fíjate que soy copywriter, ¿sabes? Que a veces que me ha pasado, ¿eh? O sea, de gente que me daba, ¿sabes? Bueno, o me está diciendo... Pues eso, que hay que hacer una investigación, si no te encuentras con esto. Claro. Y también es llegar en el momento adecuado, porque a mí me llegan un montón de... O sea, es que me llegan a la semana me llegan varios emails sobre estos temas, incluso gente en inglés ofreciéndome servicios de SEO. Digo, madre mía, que se ve que es una plantilla, ¿no? Sí, sí. Pero, además, de hecho, yo ya creo que está automatizado. Laura, fíjate que yo creo que eso es un software, porque a mí el otro día me ha llegado uno diciendo, tú puedes escribir un mensaje a los formularios de contacto de millones y millones de posibles clientes, con lo cual debe ser algún software automatizado que directamente te pone empieza a responder a todos los formularios. Vale. Seguro, a mí es que eso no, ese tipo de tácticas así en plan, consigue clientes rápido porque vas a tener esto automatizado y vas a mandar, a mí no me va ese rollo. No. Yo soy más de ir creando una relación y ir dando valor, pero mientras también tú pues haces por cerrar ventas. O sea, que no estamos aquí simplemente para hacer contenido gratis para redes sociales o para un blog, sino que estamos aquí para conseguir clientes y ayudarles, ¿no? Claro. Entonces, hay que saber un poco cómo hacer las cosas sin ir con esas prisas de... O sea, hay que hacerlo con calma. Y si vas a hacer una estrategia de puerta fría por email, hazlo con calma y hazlo bien. No lo hagas en masa porque es que se nota y no te va a hacer ningún efecto. Claro. Y decía de llegar en el momento adecuado. Porque a mí, por ejemplo, cuando el año pasado hice mi primer evento presencial aquí en Bilbao, contraté a una videógrafa que ella me escribió directamente a puerta fría. Y yo justo estaba en el momento de, oh, anda, pues necesito una. Pero también la contrataste porque te había convencido, o sea, porque no fue un mensaje masivo a lo bestia, ¿no? Sí, o sea, no fue un email comercial ni de plantilla ni nada, fue muy más de andar por casa, como más natural, y como me venía en el momento adecuado, fue como, joder, pues me viene genial. Claro. O sea, en esos casos dices, me ha solucionado una papeleta, porque no tengo que estar yo ahora buscándome la vida para ver a quién contrato, porque me encajó bien, porque claro, podía haber sido alguien que no me encajara, pero me encajó bien y hablé con ella y me encajó. Pero, sí, pero no siempre ocurre. Pero bueno, eso es, en las ventas creo que también hay un cierto componente de suerte, ¿no? De estar en el momento indicado, en el sitio indicado, ¿no? Sí, en este caso fue así. Yo creo que es eso, que cuando para alguien el problema empieza a ser una necesidad real, es cuando decide, voy a reunirme, voy a ver presupuesto y voy a contratar. Si no, pues siempre va a haber un proceso previo hasta que la persona decida que tiene que invertir en un servicio como el claro, tuyo, y puede que te contrate a ti o puede que contrate a otro. Pero claro, ese periodo es el que pues nosotros también tenemos que ir haciendo conscientes a la gente con nuestro marketing y con bueno, el cara a cara con la gente y tal. Que igual ahora te reúnes con un posible cliente y no sale, pues igual no era su momento y es dentro de unos meses, nunca se sabe. Claro. O igual él no es el adecuado, pero un colega suyo sí. Es que es ese tema muy importante, es decir, al final vas plantando semillas, esto no todas van a crecer, pero hay veces eso, que a lo mejor el que tú contactaste o que te contactó, porque bueno, has hecho una estrategia de marketing en condiciones como las que tú promueves, y ese cliente al final no termina de salir, pues eso, pues porque no tiene suficiente presupuesto para trabajar contigo o lo que sea, pero a lo mejor en un momento dado le preguntan, ¿no? Yo necesito tal profesional de tal cosa, pues mira, yo estuve hablando hace unos meses con esta persona en concreto, toma el email y contacta con él porque a lo mejor igual te resuelve la papeleta. Claro, y en ese momento, claro, es que te digo, si no has sembrado, nunca vas a recoger. El problema es que no podemos pretender recoger ya la planta ya crecida, sino que hay que tener esa paciencia. Entonces, me gustaría que tú más o menos nos dijeras un poquito a los que, sobre todo a los oyentes de este podcast, que en algunas ocasiones son profesionales creativos y en otras, pues a lo mejor son profesionales de otros sectores, pero es que creo que tus enseñanzas valen para casi cualquier profesional de marketing. Yo te voy a decir, por ejemplo, yo ahora trabajo con determinados profesionales en los que al final no te pega que fueran a hacer marketing digital porque en su vida nunca la habían hecho sus compañeros, y ahora te das cuenta que cuando necesitan buscar clientes tienen que aprender estas técnicas. ¿Tú qué es lo que recomiendas así como para la base mínima para empezar a venderse como freelance? Pues mira, una de las principales es tener bien definido el nicho en el que te quieres enfocar. O sea, especializarse, dar un servicio muy concreto en una disciplina concreta. Nada de decir, es que soy diseñador web, diseñador gráfico, community manager y copywriter. Porque esto me lo encuentro así. O sea, un montón, a menudísimo. Porque la gente se vende como agencia cuando empieza como freelance. Y es un error garrafal. Hay que centrarse, encontrar tu foco, decir y reclamar al mundo, mira, esto es lo que yo hago, esto es en concreto lo que yo hago, y lo hago sobre todo para este tipo de clientes porque son con los que mejor puedo entenderme, a los que mejor puedo ayudar, los que mejor conozco el negocio, etcétera. O sea, eso lo primero, una buena propuesta de valor. Si no tienes eso, da igual lo que hagas después. Claro. Y te iba a decir una cosa. Es el tema de la especialización. Es decir, vamos a diferenciar entre, es que hemos puesto un ejemplo muy típico. Yo, claro, al final casi por sistema en LinkedIn y todo eso, pues a todo el que es copywriter le sigo, ¿no? Pues por tener una relación. Y luego te pones a ver el trabajo que hacen y dices, pues es que esta gente no ha hecho una página de ventas en su vida. Al final son community managers que, claro, es como que me gustaría también coger este tipo de clientes. Pues, ¿por qué no sería más lógico a lo mejor decir, por qué no te dedicas a lo tuyo y lo haces bien? Sí, eso es lo que pienso yo, y lo que pensamos los que estamos muy, muy enfocados en lo importante que es especializarse. Pero a la gente que no lo ha hecho nunca le da mucho miedo, mucho miedo. Y además se piensa que cuanto más ofrezca, más clientes va a abarcar. Y porque la gente va a pensar que si le das un servicio global, te va a preferir a ti. Y en realidad es al revés, que en el mundo freelance o te especializas o eres otro más del montón. Y ser generalista lo único que te va a hacer es que tengas que competir por precio. Claro, aparte otra cosa. Tenemos que destacar de alguna manera y diferenciarnos. Y diferenciarse tiene que pasar, hoy en día tiene que pasar por especializarse. Es que además, tú hay una cosa que cuentas que no me había dado yo cuenta en la vida hasta que lo explicas tú en tu libro, que no sé, recuerdo si es en el de Imperio Freelance o en el de Creativo Freelance. Que decías, dice, claro, el problema está que si tú ahora coges y te dice un cliente, cliente. Ahora, me grabas, me haces una edición de un vídeo, pues te la hago. Ahora me haces un tríptico para una publicidad física que quiero entregar, te lo hago. Pero claro, no tienes ni idea, tienes que aprender a hacerlo. ¿Qué ocurre? Sí. Que al final, como no lo sabes hacer bien, una de dos, o tardas mucho en formarte, o tardas mucho en hacerlo, y eso al final penaliza económicamente tus ingresos. Es decir, nosotros como vendemos horas, cuanto más rápido hagamos una cosa y si la hacemos bien y no tenemos que repetirla tres veces, ganamos más dinero que cuando tenemos que estar días y días haciendo lo mismo, una única cosa. Sí, porque tu trabajo depende del tiempo que tardas en hacerlo de cara a ti mismo, ¿eh? De cara a los precios ya es otra historia, pero de cara a ti, si tardas menos, más rentable va a ser el proyecto. Pero sí que es cierto que yo también, cuando empecé, era cada cosa que me pedía un cliente, yo que sí a todo, aunque no lo hubiese hecho en la vida y aunque encima no me gustase. Entonces es desgastante, sí. Porque al final estás aprendiendo rápidamente, intentando aprender de rápido algo que en realidad pues hasta que lo puedas dominar, pues necesitas una formación más profunda, ¿no? El tema es ese, que está muy bien al principio, como son retos para mí, porque esto me ayuda a aprender y a dar mejores servicios. Sí, pero ¿por qué no piensas en aprender los servicios que tú realmente quieres dar en vez de simplemente lo que te va diciendo la gente que quiere? Porque al final igual estás haciendo cosas que no se te dan bien o que no quieres hacer o que necesitas una formación mucho más profunda para hacerlo bien. Entonces, céntrate en lo tuyo y si un cliente te pide algo que no ofreces, valóralo muy bien. No digas que sí por sistema, porque tú lo que quieres es dar un buen servicio, no que se vea que es mediocre porque no sabes por dónde te da el aire, que es la primera vez que lo haces. Y vas a cometer un montón de errores. Como a todos, yo creo que nos ha pasado a todos al principio. Yo también, cuando empezaba, acepté ciertos trabajos que no, para los que no sabía. Y luego, algunos de ellos me llegaron, o sea, luego entendí por qué me habían salido, porque estaba cobrando mucho menos. Como no tenía ni idea. Es decir, claro. O sea, al no tener ni idea, cobré de menos y claro, me lo aceptaron enseguida, ¿verdad? Es que me pillé los dedos hasta el codo. ¿Por qué? Claro. Pues claro, no solo estoy haciendo un trabajo que no sé hacer y que me tengo que formar, con lo cual es mucho más tiempo, estoy tardando más en hacerlo que lo haría un profesional ya formado y encima, como le estoy cobrando mucho más barato, estoy ganando menos dinero todavía. Claro, no te das cuenta hasta que no lo has pasado. Claro, porque, a ver, que está muy bien decir, venga, me quiero formar para dar un servicio nuevo y ya sé que los primeros clientes igual no va a ser el servicio perfecto, porque, a ver, de alguna manera hay que empezar, ¿no? Pero que sea porque tú quieres formarte en eso, porque si no, lo tienes claro, sabes que vas a hacer esa cosa nueva para ese cliente, pero luego igual no vuelves a repetir eso para nadie más, porque no te surge, ¿no? Entonces, ese tiempo de aprendizaje, esa curva de aprendizaje, la has desperdiciado porque no vas a replicarlo de nuevo. O quizás vete a saber cuándo, ¿no? El tema es ese, que está muy bien aprender cosas nuevas y a mí me encanta aprender, ¿eh? De verdad, me encanta aprender. Pero que sea con una cosa de que lo haces porque lo has decidido así y porque lo quieres ofrecer después a más clientes. Claro. Porque si no, es un proceso que vas a estar como en un bucle, ¿no? Aprendo una cosa para hacerla, luego ya no hago más eso, vuelvo a aprender otra cosa para otro cliente que me ha pedido. Claro. A mí, mira... Es como si la navaja suiza, no. Una navaja suiza... que está desafilada, por claro. Así decir. A mí me está pasando este año, me ha pasado que te puedo decir que habré rechazado como 7-8 propuestas para hacer, o sea, me pedían, o sea, presupuesto para hacer anuncios. Yo te escribo un anuncio sin ningún problema, cualquier, sí. O sea, pero lo que no hago es configurar la campaña en Facebook Ads o en Instagram. Sí, el técnico, sí. Sabría cómo hacerlo, más o menos sé hacerlo porque para mí me las he hecho, pero no me atrevo a hacerlas. ¿Por qué? Porque al final sé que la gente exige unos resultados que yo no voy a poder controlar. No es tu disciplina, ¿no? Exacto, no es exacto. Centras, o sea, yo puedo escribir el anuncio perfectamente porque estoy capacitado para ello. Yo qué hago, les doy la maqueta con el anuncio, les digo un tipo de foto que tiene que ir, los textos como tienen que ir, pero yo no le voy a ponerme en el Facebook del cliente a implementar la campaña. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué ocurre? Que si yo seguramente me estoy dejando algo que no estoy haciendo bien del todo, y eso puede suponer o que el anuncio le cueste el doble, o que le tenga la mitad de impacto, y al final que dices, oye, tengo un anuncio que le he hecho un anuncio buenísimo, que si le hiciera un profesional bien implementada la campaña daría un resultado de la leche y termina fallando porque no he hecho bien las cosas. Pues me da cosa y dices, joder, la cantidad de oportunidades que he podido perder, pero no me atrevo. Además, como es un trabajo que lo sigo viendo muy complicado, en el que me he formado solo para mí, no quiero ofrecerlo. Claro, y además que no tienes por qué ofrecerlo, porque no tienes por qué desviarte de lo que tú haces bien y de lo que quieres ofrecer en tu negocio, porque el tema es ese que dices, buah, es que como me lo está pidiendo todo el mundo, debería hacerlo. Pues no solo porque te lo estén pidiendo tienes que hacerlo, hay otros factores que tienen que afectar a esa decisión. Y una cosa es esa, es cómo quieres posicionarte en el mercado. ¿Como alguien que está especializado en tu caso, copywriting? ¿O como alguien que hace copy, hace diseño, te hace la campaña de Facebook? Dices, es que no eres una agencia, claro. ¿No? Si me dices que vas a contratar a alguien en tu equipo y que vas a ofrecer un servicio en conjunto porque él está especializado en Facebook Ads, pues oye, buen servicio, porque los dos os complementáis. Claro. Pero si no, uno mismo, yo creo que se tiene que centrar en lo que se tiene que centrar, y luego para él, que quiera experimentar y todo lo que quiera, genial. Pero no todo lo que haces para tu negocio lo tienes por qué ofrecer a otros clientes, claro. Has comentado otra cosa que me gustaría también incidir en ello, porque me hace mucha gracia que todo el mundo que empieza, que pretende ser como una agencia. Es que claro, si yo que soy Pepito Pérez, nadie me va a conocer ya, pero es que peor es decir que eres agencia. Bueno, ahora ya se ponen los nombres muy rimbombantes todos, y al final, es que además la realidad es que a mí, yo me indica que con el tiempo, con la experiencia, me he dado cuenta que yo he conseguido muchos clientes por ser freelance. Es decir, no, o sea, huyen de las agencias precisamente por ese trato impersonal, sí. y no, pero no lo eres consciente, claro, hasta que no has trabajado. Y luego hay otra cosa, que es que tú no engañas a la gente, o sea, tú, los clientes no son bobos. Si tú dices que eres una agencia, y al final se dan cuenta que eres tú solito el que haces todo. Una agencia, lo normal es que haya un experto en SEO, un experto en copywriting, un experto en diseño. Y luego además, sí, generalmente tendrán a lo mejor un ejecutivo de cuentas que es con el que trata el cliente. Con lo cual, si tú eres para todo, lo haces tú todo, al final dicen, no, eres tú solo el que estás haciéndolo todo. Y te van a pillar. Y van a decir, claro, es que al final no estás capacitado para hacerlo todo. ¿Por qué crees tú que la gente, cuando empieza, todo el mundo intenta parecer más grande y más potente de lo que realmente son? Jo, es que lo veo tan a menudo, hay memes en internet siempre de este tema, de soy fulanito y hago esto y lo otro en plan agencia, y luego es él solo, ¿no? Es miedo nada más, yo es lo que veo, es lo que percibo, que es miedo a pensar que uno mismo no tiene el valor suficiente como para que la gente quiera trabajar con él en concreto. O sea, es un poquito síndrome de impostor, venderse, ¿no? Sí, totalmente. Es el síndrome del impostor y de si me pongo una máscara aparentando ser otra cosa, pues conseguiré clientes que confíen más en mí o que piensen que soy mejor. Y es muy fácil de destapar eso, porque es que solo hace falta tener una reunión contigo para ver que no eres una agencia. Como tú dices, sé que hay mucha gente que eso, ¿no? Que dice, no, pero yo, aunque no tenga el equipo contratado y aunque no sea una agencia tradicional, yo puedo hacer un servicio completo porque tengo una red de colaboradores y contrato a freelance y a cada uno que vea que se necesite le contrato. Ya, pero a ver, entonces, ¿tú qué eres? ¿Tú eres project manager? ¿Eres diseñador? ¿Eres copywriter? ¿Qué eres? O sea, ¿eres el que va a estar gestionando o vas a estar implementando qué? O sea, sí, no, y sobre todo, ¿a quién le puedo cortar las orejas? Si yo te contrato a ti, o sea, dime quién es al que le tengo que cortar las orejas si las cosas no salen como tienen que salir. O sea, claro, no, a mí, pero que yo te voy a escribir, yo te voy a hacer diseñar, yo soy el contacto con... o sea, que eres tú el que lo haces todo, el hombre orquesta. Sí, y hombre, que si quieres ser project manager, ofrece el servicio de project manager, claro. Pero ojo, también te digo que no asumas el servicio de los demás, claro. Porque no tienes que cargar con la responsabilidad de que ellos no cumplan plazos, no entren a tiempo, a cosas no funcionen bien. O sea, tú ofreces un servicio de project manager, pero luego que el cliente pague a cada una de las personas involucradas en el servicio con su contrato y con sus condiciones, claro. ¿Sabes? Porque no tiene sentido que tú como freelance estés ofreciendo los servicios de un grupo de gente y cargando tú con toda esa responsabilidad para luego llevarte tú solo una pequeña parte por haber hecho toda la gestión y haber conseguido el cliente y haberte comido tú toda la historia. Que no, que es una movida y la gente no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Claro. Y mucha gente es eso, ¿eh? Que hasta que no ve los errores, o sea, no los errores, sino la consecuencia de haber hecho eso, no se da cuenta de que ha sido pues un error. Que de todo se aprende, también te digo, ¿no? Que yo es de lo que más he aprendido, de los errores. No, es la mejor escuela, desde luego. Otro tema que me interesa mucho, y eso más fíjate que cuando lo leí, ya lo llevo tiempo dándole vueltas y yo no termino de encontrar una explicación. Sería, hemos hablado que estamos de acuerdo en que la especialización es buena, es bueno decir, mira, tú eres diseñador, o eres copywriter, o eres consultor SEO, o eres... Pero, ¿y la especialización dentro, por ejemplo, de un sector? Es decir, como yo que soy... copywriter, yo soy así sin tenerlo claro. Soy copywriter teóricamente especializado en automoción, pero luego trabajo con otros clientes. ¿Por qué? Porque no termino de verle, o sea, y sobre todo en mi caso todavía puedo decir, bueno, hay una industria grande, pero por ejemplo, un diseñador web que se especialice solo en despachos de abogados, O sea, ¿tú ves que realmente es importante ese tipo de especialización o no? ¿O puede ser un poquito más generalista? Para mí sí que es importante encontrar un nicho de mercado. Ya puede ser sectorial que de otro tipo de enfoque. Pero lo más fácil cuando uno empieza a encontrar un poco su hueco es hacer un enfoque sectorial, que puede ser más o menos amplio, ¿sabes? Y luego ir encontrando ahí bien el hueco, cuál es el problema, un poco qué es lo que tienes que, cómo lo tienes que vender, digamos, el servicio. Que no tiene por qué ser simplemente sectorial, rollo me voy a abogados, que puedes encontrar sí. Otro enfoque, pero es más difícil encontrar un enfoque que no vaya por ahí, sobre todo cuando nunca te has especializado. Sería más, ¿vale?, que nada, a lo mejor, por acotar en un principio, a lo mejor hasta que tú te vayas, hasta que el mercado casi te vaya dirigiendo hacia un sector, porque sí que es verdad que al final, si tú empiezas a trabajas con tres abogados, es muy probable que te llame un cuarto. Y te diga, oye, me he enterado que trabajas con Pepito y con Antoñito, y a lo mejor me interesaría trabajar, es decir, que el mercado te va casi haciendo la selección natural. Pero es decir, cuando tú empiezas, que no tienes esa selección natural, yo, por ejemplo, lo recomiendo a veces a determinadas personas, digo, es que si tú, por ejemplo, has trabajado como en otro trabajo anteriormente offline, ¿no?, antes de dedicarte a ser freelance, has sido, por ejemplo, has trabajado en un despacho de abogados, conoces mejor que nadie la idiosincrasia de ese sector. Es una buena forma, mejor, de coger, mira, empieza a contactar, que es por lo que yo empecé a trabajar en el mundo del motor, porque yo había trabajado antes en un concesionario, en varias marcas, y para ver varias marcas de coches. Entonces, claro, conocía perfectamente, pues, más o menos quiénes son los grupos empresariales en España, sabía, pues, que este concesionario en Madrid pertenece a este grupo, que está no sé dónde, que la central la tiene. O sea, entonces, claro, me era mucho más fácil al principio hacer esa primera acotación. Luego la realidad es que cuando empecé a seguir tus directrices, es decir, cuando empecé a tener mi blog, a tener mis contenidos un poquito más dedicados, han empezado a salirme oportunidades de otros sectores. Pero incluso así, yo sigo teniendo mi página específica, como una landing page específica, como marketing de contenidos para automoción. ¿Sabes? Con lo cual, de ahí, y de hecho, además, me he dado cuenta que ahí en Google soy de los que mejor posicionado está, porque no hay nadie que lo haga. Hay muchos redactores. Claro, ahí está la diferenciación. Claro, hay muchos redactores que quieren trabajar en medios de motor, quieren probar coches y ya está. Yo estoy dedicado a ventas. O sea, es decir, yo me oriento hacia que yo, por ejemplo, trabajo para BMW, escribo en el blog de BMW, a concesionarios, a fabricantes, a cosas de esas. Claro, lo que no hacen los redactores, que generalmente lo que quieren es que les dejen un coche, probarlo durante un fin de semana y luego escribir una reseña. Eso es justo lo contrario de lo que hago yo. ¿Sabes? Pero claro, eso cuando en determinados sectores puede ser más complicado, porque a lo mejor hay sectores muy reacios a hacer temas nuevos, ¿no? Como estamos hablando de estas profesiones que son, cubrimos necesidades pues bastante tecnológicas. En ese caso, por ejemplo, tú imagínate, yo que sé, el sector más tradicional que se me ocurre ahora mismo, o incluso regulado, podría ser a lo mejor las farmacias, ¿no? Las farmacias, teóricamente, creo que no pueden casi ni siquiera ni hacer publicidad. Si tú has trabajado todavía en una farmacia, ¿te recomendarías a alguien que se especialice, por ejemplo, como diseñador web para farmacias? Para mí tiene que cumplir con varios requisitos antes de elegir a qué nicho ir. Por un lado, está muy bien que elijas dentro de las cosas que ya conoces o donde ya has trabajado o que ya controlas, porque vas a saber mucho mejor cuáles son las necesidades y problemas. Y si lo puedes hacer, pues esa pata, si está cubierta, genial. Pero no es la única, porque hay que ver que realmente sea un tipo de público accesible y que realmente existe un problema que tú puedas cubrir, porque si tú no lo puedes cubrir, pues, por ejemplo, como tú dices, imagínate que es el sector de las farmacias y no pueden contratar a freelance para hacer publicidad, no tiene sentido que te dirijas a ellos si luego no te van a poder contratar. O sea, que tiene que ser una cosa. Sí, bueno, te he puesto el ejemplo ese que tampoco estoy del todo seguro, pero sí que me suena que una amiga mía farmacéutica me dijo que sí, que lo tenían bastante, que teóricamente por temas profesionales, que era complicado hacer anuncios, que el colegio de farmacéuticos enseguida te ponía pegas, ¿sabes? O sea, decía que sí que era un tema de dentistas y tal. Eso es. Pero el tema es, por un lado, tiene que ser algo que, si no conoces el sector, que tú, porque no lo conoces de antes, pero tú quieres ir hacia ello, que sea porque tú tienes mucho interés y te estás empezando a formar y te estás empezando a introducir en ese sector y estás haciendo un montón de investigaciones porque te mola. O sea, sí, que uno te interesa el tema, o claro. ¿Ya lo conoces o es que estás súper interesado? Sí, sí. Claro, que luego, si estás interesado, generalmente ya vas a saber. Es decir, aunque no conozcas el sector desde dentro, pero si te gusta, yo que sé, pues las maquetas, pues evidentemente, aunque no sepas cómo se fabrica una maqueta, pero más o menos entiendes de ello. Con lo cual no vas a tener tantos problemas como yo, que no tengo ni idea, ¿sabes? Y que si tuviera que empezar ahora a hablar de maquetas, pues lo pasaría bastante mal. Tenía que formarme mucho, ¿no? Claro, por eso tiene que ser algo que o te has formado y has trabajado y lo conoces muy bien, o estás interesado también ahora y te estás formando ahora hacia ello, o te estás metido en ese mundo, o te estás metiendo en ese mundo porque te, yo que sé, has encontrado una nueva pasión, ¿sabes? Pero eso sí que me parece importante, que no sea algo que digas simplemente, creo que hay un hueco, creo que es rentable, voy a meter la patita porque creo que voy a sacar pasta de ahí. No, tiene que haber un interés personal, un conocimiento del sector, para saber que realmente hay un hueco ahí que cubrir. Y desde luego, un nicho no es un nicho si no hay un problema por resolver. Y que la gente que está dentro de ese nicho sea consciente de que tiene que resolver ese problema y no hay gente que se le esté dando una buena solución. Entonces, por eso tienen que cubrir eso, esas partes, ¿no? ¿Y qué más? Pues que muchas veces es eso, que nos pensamos que un nicho es algo muy pequeño, muy reducido, y no tiene por qué ser así. Un nicho simplemente es un hueco por explorar, y depende del sector en el que estemos compitiendo, pues hay gente que, o sea, por ejemplo, en el sector del marketing, cada vez hay que especializarse más porque hay muchísima gente haciendo estrategia y haciéndose visible en muchísimos nichos y sectores. Entonces hay mucha más competencia y hay que ser más concreto y rebuscarte más la vida para encontrar tu hueco. Pero en sectores menos explorados, que todavía no hay grandes sectores cubiertos o tal, puede ser mucho más amplio. Si igual eres el primero, pues como en tu caso, ¿no? El tema de la automoción, igual no hay nadie más. O sea, que puede ser súper amplio. La idea es que si nunca te has especializado en nada, lo más fácil es donde tengas conocimiento que te guste y que, oye, que aunque sea amplio, pues que empieces por algo. Claro, claro. Dar un pequeño paso. Y luego entonces, bueno, ahí más o menos creo que le ha quedado a todo el mundo bastante claro que tienen que elegir eso, una especialización, es una forma de diferenciarse. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Lo primero que tiene que hacer alguien que esté ya trabajando o esté empezando ahora es hacerse una web, entiendo yo, ¿no? Bueno, yo prefiero que antes de romperse la cabeza creando una web completa, ¿sí?, empiecen por un embudo de marketing. Ok, ese tema es muy bueno. Eso es. Explícanos cómo tiene que ser el embudo de un profesional freelance, que no es igual que vende otro tipo de productos, ¿no? Sí. Puede ser muy similar, podemos encontrar ejemplos, o sea, al final aplicarlo porque esto es el tema de los embudos y los funnels se utilizan en muchísimos sectores, es cuestión de adaptarlo a cada uno, ¿no? Pero para mí lo importante es una página, una landing page, una página de aterrizaje donde ofrezcas un regalo gratuito, un ebook para empezar, que es lo más sencillo de hacer, con claves o errores a evitar o algo muy relacionado con lo que vas a vender tú. Nada de algo generalista o que sea de algo totalmente diferente a lo tuyo, que también lo he visto, ¿eh? Gente que vende diseño web y lo que les regala a la gente es cómo planificar los textos de tu web, ¿no? Que no vendas eso, que si no la gente te va a pedir copy. Claro. O sea, no regales eso, me refiero, ¿no? Tiene que ser algo que sea totalmente relacionado con el servicio que vas a ofrecer y que les despierte la conciencia, de que necesitan hacer ese cambio en su negocio y que detecten que tienen ese problema. Es para empezar a activarles la conciencia de que, ostras, no me había dado cuenta de que esto lo tenía mal y que tengo que hacer esto antes de empezar con lo otro o lo que sea, ¿no? Sí. De ese modo, con el lead magnet, lo que estás haciendo es que hay gente que tiene interés y que al leerlo seguramente se darán cuenta de que tienen un problema, tú ya te quedas con su dirección de correo electrónico, ¿no? Eso es, tienen que... Vale, voy entonces un poco más hacia lo técnico también. Es una página, una landing page, donde tú ofreces un regalo gratuito a cambio de un email. Y entonces así, de esta manera, se lo descargan y empiezas a tener ya una relación, un contacto más directo por email con la gente que llega a tu página. Y entonces ya vas recopilando una base de datos súper cualificada porque es gente que se ha interesado en tu tipo de servicio y del nicho al que tú te diriges. Entonces luego ya empiezas a generar una relación de más confianza por email y le ofreces tu servicio. Bueno, puedes ofrecer directamente tu servicio, pero yo en todo momento lo que sugiero es que tus clientes potenciales, la gente que te ha dejado su correo, sepa cómo se puede reunir contigo para identificar si tú le puedes ayudar, si identificar un poco el problema que tiene y cómo tú puedes con tus servicios o no puedes con tus servicios ayudarle. O sea, siempre es ofrecer tu sesión de valoración gratuita. O sea, que es una primera reunión con un cliente, en realidad. Pero yo lo llamo sesión de diagnóstico gratuito o sesión de valoración gratuita o algo así. Que no es más que una reunión de una media hora más o menos, donde vas viendo con el posible cliente, pues cuáles son sus objetivos, qué problemas le han llevado a querer invertir en esto, qué quiere conseguir, para cuándo, si es la persona adecuada, etcétera. Y que después tú le presentes el servicio y veas si puede encajar para que más adelante, si todo ha ido bien en la reunión, les pases un presupuesto. ¿Se ha entendido? Sí, se ha entendido perfectamente. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, me surge una cuestión que eso es más personal mío, que yo me he dado cuenta, si yo esta estrategia la estoy siguiendo, lo que pasa, tengo muy buena... De hecho, además, ahora empieza a crecerme. Yo al principio hice publicidad incluso para captar leads, ¿no? Para captar suscriptores. Y ahora sí que empiezo ya a me doy cuenta que tengo mis 5 o 6 suscriptores diarios sin pagar nada. Con lo cual, eso ya... Y veo que cada vez va aumentando más sin tener que pagar publicidad, ¿no? Eso ya me... Pero claro, sí que es cierto que yo ahí lo que me he dado cuenta es que las propuestas profesionales no me llegan tanto de esos suscriptores. O sea, oye, quiero trabajar contigo. Me llega más, y además luego lo he visto en Google Analytics, a nivel orgánico. Es decir, posicionamiento en Google, sobre todo. Sí. Un poquito en redes sociales, pero lo gordo es gente que busca en Google cosas ya relacionadas con mi sector y por las que me encuentran a mí. Sí. Claro, eso yo, claro, el primer año no era así. O sea, el primer año no llegaba nadie. Es otra parte del tráfico que llega. Claro. Es que es el tema, es decir, la gente tiene que ser consciente que esto que tú planteas no es para empezar a funcionar mañana, sino que esto es una cuestión que hay que tener mucha paciencia. Bueno, lo puedes acelerar, por supuesto. Yo considero que esto es algo que lo tienes que hacer ya y que lo podrás acelerar más o menos dependiendo del tiempo y el dinero que puedas invertir. Si no puedes invertir nada, tendrás que dedicar más tiempo a crear otro tipo de estrategias que te lleven visibilidad al embudo o tráfico al embudo. Es decir, el tráfico, mientras no tienes posicionamiento orgánico, tienes que atraerlo mediante publicidad, ¿no? Pagada. No tiene por qué. Lo puedes acelerar con publicidad pagada si puedes invertir en Facebook e Instagram Ads, por ejemplo. Pero si no, puedes hacer otras acciones sin pagar, pero con tu tiempo, como aquí siempre pasa lo mismo, ¿no? O tienes tiempo o tienes dinero. Si tienes las dos cosas, es maravilloso. Claro. Pero hay otras estrategias de visibilidad que puedes implementar en tu negocio para que llegue tráfico de una manera también más acelerada. Sí, con lo que sería, por ejemplo, post de invitado, los podcasts, las entrevistas, los canales de YouTube, que ahora se hacen muchísimo. Yo ahora sí que me estoy dando cuenta mucha gente que empieza y lo primero que hace es hacer un canal de YouTube. Me parece que es una idea buena, pero claro, es eso, requiere pues de una cantidad de tiempo bestial. A mí ya el podcast, claro, que lo hago un poco, como te das cuenta, del tirón, incluso así, me lleva un tiempo. Claro, hay que ver con los recursos con los que cuentas y el tiempo que tienes, ¿cuál es la manera más fácil de implementar una estrategia de visibilidad? Quizás lo tuyo, no digo lo tuyo en concreto, sino de alguien que nos está escuchando, no es meterse de lleno en un canal de YouTube, porque a nivel técnico y a nivel de preparación y de estrategia también va a requerir de un montón de tiempo de curva de aprendizaje y de que la gente vea tu canal de YouTube, ¿no? O sea, que eso también es... La visibilidad de YouTube también tiene que llegar de alguna manera. Claro. Pero por eso... Laura, veo también, por ejemplo, un montón de profesionales, sobre todo, de hecho, muchos seguramente hayan trabajado contigo, vamos, o son sobre todo diseñadores. Veo muchísimas diseñadoras currándoselo a tope y haciendo unas cosas espectaculares en Instagram. Pero joder, es que llevan un tiempo. Yo veo algunas que digo, de verdad, ¿cómo pueden dedicar tanta...? Bueno, también se lo hacen bien porque son profesionales y lo hacen rápido. Pero yo lo que veo, digo, yo esto que hacen ellas, yo tardaría un día entero en hacer un post de estos de 6 o 7 con 6 fotos retocadas, con un texto estupendo. Y dices, claro, es que al final, bueno, cada uno lo hace, sabe hacia dónde se enfoca, ¿no? Pues te voy a decir una cosa. Voy a ser ahora aquí la impopular. Yo, de verdad, Instagram me encanta y yo lo utilizo y tal. Pero yo ahora mismo no sigo una estrategia como tal porque no es, o sea, hago cosas en Instagram para mi negocio, pero no es mi absoluta prioridad. Porque creo que se pueden hacer otras cosas más efectivas que simplemente estar todo el día publicando en Instagram. Y voy a ser impopular en el sentido de cuando somos solo uno y tenemos muchas cosas que podemos hacer, hay que ver qué es lo que más te funciona. Claro. Y qué es lo que más rentabilidad o más clientes potenciales te trae con el menor esfuerzo en tiempo y en recursos, ¿no? En mi caso, estar todo el día publicando en Instagram, yo creo que no es lo que más me va más rentabilidad me aporta en mi negocio en este momento. Y además, Laura, ahí hay un problema añadido. Disculpa que te interrumpa. Es que Instagram es muy exigente. Es decir, requiere no solo que estés todo el día publicando, es que tienes que estar interactuando con mucha gente para ser visible. Y al final eso es que es un robatiempos que no veas. Sí, oye, que me encanta, ¿eh? Yo tengo dos proyectos, o sea, tengo mi proyecto Laura Lofer y luego tengo otro proyecto que es de manualidades, que es Felina Creativa. Yo estoy todo el día en Instagram y me encanta y hablando con la gente y tal. Pero yo sé que eso, la creación de contenido en Instagram, aporta mucho a la comunidad, pero no es lo que va a lo que te da directamente el, yo qué sé, el empujón en el negocio. Y a lo que voy con el tema impopular es, si todavía no has hecho un embudo de marketing, no has creado tu base del negocio, no sabes a quién te diriges, no tienes nada de eso implementado, deja el puñetero Instagram en paz, porque da igual que pongas 50 publicaciones muy bonitas y muy molonas y muy creativas, porque te vas a frustrar, porque vas a estar todo el puto día, perdón, publicando en Instagram, ¿y qué? Para ver si vienen likes y followers, que eso no crece así. Sí. Para mí es al contrario. Si tú te enfocas en crear una buena estrategia troncal de tu negocio y todas las demás acciones que hagas vayan dirigidas a que la gente se apunte a tu newsletter, se descargue tus regalos gratuitos y demás, de manera natural la gente te va a seguir en Instagram. Porque te lo digo con conocimiento de causa. El ejemplo más claro, el de Felina Creativa, que inicié el proyecto a principios de... Pues no sé, lo empecé ya a potenciar más con la pandemia, porque estaba en casa y dije... Sí, con el encierro, ¿no? Sí, con el encierro. Dije, me apetece hacer esto, que hace un montón de tiempo que tenía ganas y quiero iniciar este nuevo proyecto. Y yo lo que me centré fue en crear el embudo de marketing. Ni siquiera tengo web todavía. Crear el embudo de marketing y ver después qué cursos podía ofrecer de temas de macramé, que es lo que hago ahí, ¿no? Hice el embudo y empecé a meter publicidad en Facebook e Instagram para acelerar el proceso. En mi caso lo decidí hacer así, con un curso gratuito. Y en Instagram, pues yo voy publicando lo que me apetece, porque soy así. Pero un poco con, pues bueno, en las publicaciones siempre las dirijo a que se apunten al curso gratuito. O sea, siempre el enfoque es que vayan al embudo, ¿no? Mientras yo interactúo. Pero es que claro, es que es en ese nicho que es tan visual, es decir, que al final, es decir, yo creo que el sitio donde más aficionadas al macramé vas a encontrar seguramente sea en Instagram o en Pinterest. Es decir, a lo mejor, pero lo mismo con Laura Lofer, ¿eh? Al final, si he crecido en Instagram, es porque tenía un embudo de marketing y porque he llevado gente ahí, no porque haya hecho estrategia de contenidos en Instagram como tal, ¿sabes? Es a lo que me refiero. Y desde entonces, mira, en Felina Creativa me siguen 23.000 y pico personas en Instagram y no porque yo haya dicho me voy a enfocar en conseguir followers y en conseguir visibilidad en Instagram, ¿sabes? Es la consecuencia de crear el embudo, de ofrecer algo gratuito y de empezar a tener una comunidad. Y en consecuencia... también vendo cursos a la gente que confía en mí porque han hecho mis cursos gratuitos y los recursos de pago. Los recursos gratuitos. Y en Laura Lofer lo mismo. Si he crecido en Instagram es porque empecé una estrategia con mis embudos. No porque de una manera orgánica haya crecido yo solo, ¿sabes? Porque es que nunca ha sido mi enfoque. Son métricas vanidosas que se dicen. Sí, los me gustas y los followers. De hecho, mira, estoy leyendo ahora un libro de un periodista que decía, que habla un poquito, fue director de un periódico, y decía eso, de cómo los propios periodistas se pican entre ellos, no, es que yo tengo 300.000 followers en Twitter, no sé cuánto, y decía, es que es absurdo, si es que no, es que la mitad son bots, si es que son egocéntricas, son métricas egocéntricas, no sirven para nada. Pero sí que es verdad que en algunos ámbitos profesionales te miden por tus tweets, o sea, por tus seguidores en Twitter o en Instagram, De hecho, pues cuantos más tienes, más la gente se piensa que eres más popular o que tienes un negocio más visible o lo que sea. Sí, por supuesto. Cuando además hay una métrica que nadie, Laura, una métrica que nadie conoce y que creo que esa sí que es efectiva, que es la que decías antes de las newsletters. O sea, tu número de suscriptores, que es una cosa que yo en principio creo que no debe decirse, pero eso sí que te da un potencial que no veas. Porque yo al final me estoy dando cuenta que el fenómeno newsletters, bien llevado, es súper efectivo y genera una conexión con la gente tremenda. Sin llegar a abusar, como estos que se les dará por escribir un email al día, ¿sabes? A mí me parece ya excesivo. ¿Sabes? Me parece... Aquí tuve a Arturo García y él escribe un email diario. A mí me parece que es, aparte de que es una esclavitud brutal, me parece que también cansas un poquito a la audiencia. Pero yo, por ejemplo... En un embudo puede ser, pero ya de manera habitual uno al día, pues no sé cómo le estará funcionando, pero a mí para mí sí que me haría muy esclava, porque yo hago una a la semana, una newsletter a la semana, y ya es un compromiso, o sea, sí, que imagínate, no al día. Pero bueno, hay que ver cada uno. Sí, cada uno sabe lo que puede hacer, eso está claro. En la periodicidad que más a gusto esté. Y yo, por ejemplo, yo ahora me estoy volviendo muy fan de determinadas newsletters, incluso que en el fondo yo entiendo que algún objetivo secundario tendrán o oculto. Porque yo hay gente que estoy leyendo que te escribe una newsletter a la semana de temas que me interesan y que no tienen ningún, no te venden nada, o sea, simplemente te dan conocimiento, valores. Es como leerte artículos de un blog, pero en lugar de leértelos, te los lees directamente en tu correo electrónico. Yo estoy seguro que esta gente están cultivando una audiencia para que en un momento dado sacar pues algún curso, algún libro, alguna cosa de esas. Estoy convencido, porque no creo que haya nadie que se esté esforzando en sacar una newsletter semanal muy currada. O sea, te hablo de artículos muy bien escritos, muy largos, a lo mejor de 1.500, de 2.000 palabras, y de esos días que hacer esto todas las semanas sin tener ningún objetivo final, ¿sabes? Que no quieras decir ahora. O sea, pero no te ponen nunca más. De hecho, estoy acordándome ahora de uno, que se habla de temas de inversión y todo eso, que es que ni siquiera tiene su web. O sea, ni siquiera da la cara. O sea, es que es un tío que tiene como un pseudónimo, pero yo estoy convencido que al final tendrá la idea de sacar un libro. Yo, por ejemplo, yo a Arturo se lo pregunté, ¿eh? Y yo le dije, ¿no has pensado? Porque tiene artículos muy buenos, o sea, tiene newsletters muy, muy buenas, muy divertidas. ¿No te has planteado, dice, publicarlo o algo en plan? Y dice, sí, dice, lo había pensado. Y claro, tienes entre publicando 365 emails al año, al final te salen algunos muy buenos y algunos muy malos, ¿no? Pero claro, decía que es complicado, o sea, es complicado y que claro, o sea, o tienes esa estrategia ya pensada, mira, voy a dedicarme a escribir un email al día y de los mejores los voy a seleccionar para escribir un libro. Si no, desde luego, hay mucha gente que está también. Ese tipo de cosas yo creo que, es que no lo sé, ¿eh? Tendrán algún objetivo, porque si no al final es algo que muere, tendrá algún objetivo del que sea, o venta de un servicio, venta de un curso, o marcas que les patrocinan, yo qué sé. Bueno, también es que también hay algunos casos, también estoy viendo, de gente que patrocina, o sea, que busca patrocinios. Si te permiten simplemente poner un cuadrito al final diciendo este email ha sido patrocinado pues por pepitoperez.com. O sea, te cobran y con ese dinero monetizan al menos el esfuerzo que dedican a escribir la newsletter. Sí. Sí, pero en algún momento, bueno, hay mucha gente durante, cuando empezó todo el mundo de los blogs, siempre habían sido altruistas, o sea, yo he aprendido y he seguido blogs que lo hacían simplemente por un tema personal, porque les apetecía, así nacieron, ¿no? Para mí el mundo blogging era una manera de compartir con el mundo sin otro tipo de objetivo final, pero cuando hablamos de un negocio, la cosa cambia, porque un blog profesional siempre tiene que tener algún objetivo más allá de aportar conocimiento de valor, claro. Tiene que ir dentro de una estrategia. Ahora que estamos hablando de blogging, me gustaría que me contaras un poquito cómo fue aquello de que saliste elegida, porque eso sí que es un premio complicado, sobre todo en el marketing digital, en lo del tu blog. Fue en 2015, ganaste los premios Bitácoras, ¿no? Gané el premio Bitácoras y fue la leche. Porque y más en marketing digital, que es yo creo que el más competido, ¿no? Yo creo, de los sectores. Todo el mundo bombardea, bótame. Es como una lucha salvaje. Yo la verdad que no, pues yo no bombardeé demasiado. El tema es que yo estaba en 2015, a principios de 2015, estaba iniciando el negocio que ahora conocéis y lo inicié con el blog, aportando mucho, o lo que yo siempre he intentado es aportar valor al sector. Y al ir creando mi comunidad, y tampoco había vendido así nada grande hasta la fecha, ni molestaba tampoco con temas comerciales continuamente, ni nada, yo había ido creando una comunidad muy fiel, y en el momento en el que vi la oportunidad de entrar en el Bitácoras y ya sabemos que es un concurso más de popularidad que de otra cosa, pero bueno, luego hay un jurado que elige, eso es lo que también es atractivo, que no solo porque la gente te conozca y te vote, sino que luego, si eres finalista, hay un jurado que elige y no es solo un concurso de popularidad y punto, ¿no? Entonces, al apuntarme, pues mandé un par de emails a mi base de datos, de mi newsletter, y la gente súper agradecida me empezó a votar y por eso llegué hasta arriba, porque se sentían en deuda conmigo, la gente, todo el mundo, claro que te apoyo, porque me has ayudado muchísimo. O sea, cuando tú das, al final recibes. Y yo, como he dado siempre tanto, sin esperar nada a cambio, porque una cosa es que tú lo enmarques dentro de una estrategia en tu negocio. Y otra cosa es que lo hagas simplemente, que tú a nivel mental lo estés haciendo solo por el negocio. Yo no, yo lo hago va dentro de la estrategia, pero es que yo comparto de una manera generosa porque quiero que de verdad la gente haga cambios. No es solo estrategia. Todo tiene la finalidad de intentar ayudar a cuanta más gente mejor, por supuesto, claro. Y ayudarles de una manera mejor, ¿no? Y hombre, y si sabes, yo siempre pienso, yo pienso como tú, o sea, yo, Laura, es que estoy de acuerdo contigo, es decir, tenemos que dar mucho, es decir, yo doy mucho gratuitamente, pero yo en el fondo pienso, oye, también tiene que haber una cierta repercusión luego, es decir, el dar mucho gratis tampoco sería un poco hasta de tontos, ¿no? Es decir, es que estoy aquí aportando a la comunidad una cantidad de esfuerzo tremendo, ¿no? Es que realmente, en el fondo, tiene que haber una cierta repercusión de lo que haces para que, oye, si en un momento dado yo creo que a toda la gente a la que estoy ayudando, si en un momento dado necesitan de algo, de mis servicios profesionales, entiendo que se acordarán antes de mí, que no de esta gente que te cobra hasta por respirar. Que tú sabes que hay gente en el sector que hasta por respirar te cobran. O sea, hasta por hacer una reunión, ¿sabes? Te cobran. Yo, vamos, es que, dices, en este caso, oye, yo a mí hay gente que me contacta. A ti entiendo que evidentemente te pasará muchísimo más, pero a mí de vez en cuando me contactan gente que quieren trabajar como copies, ¿sabes? Y me preguntan, oye, ¿tú cómo lo has hecho? Y yo, pues yo les dedico media hora, tres cuartos de hora. Más no puedo, porque evidentemente mi tiempo también bastante vale un dinero. Que les dedicas tiempo, porque luego llega un punto que si te escribe muchísima gente es que es cierto que no puedes ir uno a uno. Yo no puedo ir uno a uno, es imposible. Claro, a mí todavía no, como no son tantos, todavía me da tiempo, pero es verdad. Evidentemente, tú en tu caso, que tienes una audiencia mayor, evidentemente, igual a lo mejor llega un momento en que ya tienes que limitarlo, ¿no? Pero es que yo también pienso y digo, joder, pues a mí cuando empecé también me ayudó gente, a nivel privado, también es verdad, porque bueno, trabajaba ya en esto y esos primeros clientes me ayudaron, pero yo si hubiera llegado al mundo este desde cero, ya joder, pues me hubiera venido bien que me ayudaran. Es verdad que yo también, no es que tenga mucho tiempo libre, que tiempo libre para hacer estas cosas no tengo, pero sí que al menos media hora para poderle dedicar a una persona que necesita clarificar sus ideas conmigo, bueno, pues evidentemente todavía se las puedo dedicar. Ojalá llegue un momento en que sean tantos que tenga que hacerlo de otro modo, ¿sabes? Escribe un libro o algo. Sí. No, hombre, a ver, eso en un futuro está claro que es una idea, evidentemente, que al final entiendo yo que tú lo harías así, ¿no? El de Imperio Freelance. Bueno, primero que pasaste por lo de la calculadora freelance, ¿no? Que también me gustaría que la explicaras un poco porque creo que es una herramienta muy útil. Pues mira, el tema de la calculadora freelance, que es gratis y está en calculadorafreelance.com, eso nació en 2013, cuando yo todavía no estaba enfocada en ayudar a diseñadores y creativos freelance en mi negocio, sino que yo era diseñadora. Y en ese momento surgió por una necesidad propia, porque yo no sabía por dónde me daba el aire con los precios, y eso que yo vengo del marketing. Yo he estudiado tema de precios, tema de nichos, tema de todos, pero luego aplícalo a tu negocio, ¿no? Es que no es nada práctico, en realidad, lo que te enseñan. Y bueno, lo saqué por ese motivo y de una manera pues inesperada se hizo viral. ¿Por qué? Pues porque estaba resolviendo un problema que tiene muchísima gente. Claro, y que no estaba cubierto en España, al menos en español no estaba cubierto. Claro. No, entonces se hizo visible y así es como de repente la calculadora freelance lo petó, me empezaron a llamar de la prensa, de radio, de no sé qué, y dije, madre mía. Pero mira, mucha visibilidad en ese momento, que también gracias a aquello yo creo que también contribuyó en su día cuando yo di el cambio de empezar a ayudar a diseñadores freelance, la gente me conocía por la calculadora, ¿sabes? O sea, al final eso me ha dado a mí esa visibilidad en el sector, pero en ese momento cuando lo lancé no había ningún tipo de estrategia de nada y de hecho simplemente fue una cosa que te surgió sobre la marcha y que decidiste publicarlo, claro, ¿no? Sí, porque dije, esto, vamos, la gente lo tiene que tener a mano y porque es que yo lo veía en mi entorno. De todas maneras, tú estás dando con una clave de la viralidad, casi nunca se consigue como uno. El objetivo es que te dicen, a ver si conseguimos que este post se haga viral. Esto no ocurre en la vida. No. Lo que menos te esperas es lo que va a ser viral. Claro, ya podía haber sido viral algo que me hubiese dado clientes en ese momento o clientes mejores, porque, a ver, no estaba nada alineado con mi negocio. Yo buscaba. Buscaba clientes para mis servicios de diseño, pero con esa herramienta no había ningún tipo de objetivo para conseguir clientes. Eso fue un poco, ¡buah! Lo saco y mira, ayudo a la peña y ya está. Claro, pues mira, al final yo creo que eso ha dado un impulso bastante importante a tu carrera. En mi opinión, creo que es así, ¿eh? Sí, muchas veces tienes que hacer las cosas porque te nacen, aunque no vayan tan o no vayan con un objetivo muy claro, porque nunca se sabe. Claro. Pero si hoy lo volviese a hacer. No sé si lo haría de otra manera. No sé si lo haría de otra manera, porque todo tiene sus consecuencias positivas al futuro, ¿no? Claro. Pero desde luego Si hoy volviese a empezar un negocio de servicios de diseño, como el que tenía en 2013, hubiese creado o habría creado una herramienta o un recurso descargable a cambio de un email y con todo el embudo y todo el tema. Porque esa creo que es de lo que la enseñanza mayor que se están llevando hoy los que están escuchando este podcast. O sea, claro. es fundamental tener un embudo de ventas. Es decir, si al final lo hacen las empresas grandes y todo el mundo hace su embudo de ventas, ¿cómo no lo vas a hacer tú como profesional liberal o freelance? Que al final estás esperando a que caigan los clientes del cielo cuando puedes buscarlos. O sea, puedes buscarlos, ¿no? Tienes que hacer algo para que te encuentren. Otro tema que se nos está quizás ya pasando un poquito de la hora y que tú también evidentemente tienes tus ocupaciones, pero quiero que nos hables un poquito. Mucho, Ricardo. Nada. Para eso vienes, Laura, para eso vienes, para hablar. O sea, si te quedaras callada, me harías la puñeta. Entonces, quería que me comentaras un poquito tus dos libros. Yo he leído los dos. Los leí además con bastante diferencia de tiempo, con lo cual me parecieron dos libros muy complementarios. Uno sería Imperio Freelance, que fue el primero que sacaste, y el otro es Creativo Freelance, que es el último que ha salido hace cosa de 4 meses o 3 meses más o menos, ¿no? Sí, salió en verano, se retrasó un poco con el tema de la pandemia, porque este lo he sacado con la editorial Anaya y el anterior fue autopublicado. Claro. Y me alegra que digas que se complementan, porque yo lo veo así, y aunque te hayas leído el de Imperio Freelance, este para mí es como una evolución de mi Es que, libro. ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando me los leí con mucha diferencia, yo ayer cuando me estaba preparando la entrevista, pensaba, digo, a lo mejor si los hubiera leído muy seguidos, pero me puse a ojearlos otra vez los dos y sigo viendo que son complementarios. O sea, es decir, se podría leer primero uno y luego el otro y aprenderían cosas nuevas, ¿verdad? Sí. O sea, desde luego la base y la filosofía de negocio y de todo parte de la misma. Porque tú tienes tu método, evidentemente. O sea, ese método no va a cambiar porque hayan pasado unos años. Pero son complementarios, hay cosas en uno que no están en el otro, por supuesto, y que se profundizan más en uno que en el otro, que se hablan de temas que no se hablan en el otro, o sea, para mí es una evolución. Este último voy paso a paso explicando la importancia de cada una de las 6 fases de mi método, aparte de que me enfoco más no solo en la parte estratégica, sino también en la emocional, porque al final, pues mira, en el primero hablaba de los casos de éxito y en este he hablado de los casos de éxito de alumnos que he tenido, ¿no? En Imperio Freelance. Y en este, lo que he hecho es, en cada capítulo, les pedí a varios alumnos que dijesen qué problemas habían atravesado o qué bloqueos habían sufrido a la hora de implementar esa parte del método, para ver cómo lo habían resuelto. Porque al final, puedes tener un método, puedes tener una estrategia, te pueden dar un paso a paso, pero no somos robots y siempre va a haber decisiones que tienes que tomar que te bloquean o algo que se te dificulta tomar un camino o lo que sea. Y esa parte la he querido también meter mucho. Por eso se llama Creativo Freelance, porque quiero que se vea que este libro tiene más, un enfoque más desde la parte de la persona, del creativo freelance. Sí, más de, que... los miedos y los frenos que suelen sufrir. Sí. Claro, tú al fin y al cabo, después de tanta formación como has dado, o sea, de los alumnos que ya has tenido, de tus propios casos particulares, o sea, de tu propio caso particular, que tú también lo cuentas, sobre todo en el segundo libro, cuentas, oye, pues problemas que has tenido de motivación, de salud incluso, ¿no? De esa, del el síndrome ese de estar quemado, ¿no? Sí, es que me parecía que era importante. A ver, yo me he sentido muy, muy, muy, muy vulnerable al sacar este libro porque me expongo un montón, hablo de cosas personales y tal, y me daba como vergüenza y decir, uff, estoy aquí hablando demasiado. Pero me parecía que era importante contar también mi historia y que se viese que cuando tienes un negocio hay altibajos, que no somos máquinas con superpoderes y que, pues eso, que yo también soy humana y mis alumnos son humanos y que no es todo tan fácil como te doy 4 pautas y llegas al éxito, porque yo nunca lo he visto así. ¿Sabes? Es que yo huyo de ese tipo de promesas que te hace mucha gente en el sector de marketing de haz esto y en 5 días facturas 5 cifras. Es que yo creo que no. No, es que todo lo que depende de otras personas, además es que Laura, todo lo que depende de otras personas, o sea, que no está controlado por ti al 100%, no puedes prometer resultados. Es decir, esto ayuda. Claro. En general, la experiencia indica que está funcionando a casi todo el mundo. Pero puede llegar un momento en que una persona en concreto no le funcione, pues porque su especialización a lo mejor quizás no es la idónea, o porque a lo mejor hay algún paso que consideras que lo está haciendo bien y a lo mejor si tiene algún freno mental propio que le impide llevarlo a cabo. Es decir, al final, pues yo digo que no, eso de prometer, no, estarás facturando 6 cifras en menos de 3 meses, es una gilipollez como la copa de un pino, y el que vende así es que es tonto. A mí es que no me gusta nada eso, porque precisamente es lo que te digo. Yo tengo alumnos, ha habido gente en Imperio Freelance que ha tenido muy buenos resultados y ha habido gente de la que luego yo no he vuelto a saber nada, porque claro, llegaron al programa y luego desaparecieron. También pasa, ¿eh? O sea, a mí cuando me decían hace unos años, un mentor que tuve me decía, Laura, que sepas que va a haber gente que va a pagar 1.000 euros por tu curso y no lo va a hacer. Y digo, venga ya, la gente no paga 1.000 euros sí, o lo que sea y no lo hace. Pues existen. Sí. Y es una pena, porque digo, madre mía, yo quiero, no quiero simplemente que recuperes tu inversión, es que quiero que hagas un cambio y que veas los resultados de hacer todo esto. Pero antes, bueno, todavía me pongo mucho la mochila de la responsabilidad de los resultados de mis alumnos encima. Claro. Pero ya he ido aprendiendo a soltar un poco y decir, mira, yo hago todo lo que puedo de mí, pero de aquí hacia allá es responsabilidad total y absoluta del alumno. Claro. Porque luego hay otro tema, el que tiene que hacer. Hay otro tema muy importante. Es el tema de la mentalidad. Yo he conocido copies que empezaban, eso, intentaban hacer su marca personal, más o menos, bueno, pues más o menos como tú lo explicas, con matices, y de pronto les ofrecen un trabajo por cuenta ajena, incluso mal pagado, y lo dejan todo y se ponen a trabajar por cuenta ajena. Sí, también. Sí. Entonces, con lo cual, evidentemente, es porque llegaron a ser autónomos porque no les quedaba más remedio. En cuanto han encontrado un trabajillo en como empleados, se han ido de cabeza. O sea, incluso sí, dejando los servicios de profesional liberal que daban, de freelance. O sea, eso quiere decir que evidentemente no tenía mentalidad de autónomos. Sí, yo lo veo mucho porque, a ver, yo al dirigirme a freelance, pues sé que una gran parte de mi público son freelance puntualmente, o claro, que le ha surgido un trabajillo por aquí o para allá, que no lo consideran un negocio a largo plazo, sino que es algo igual temporal. Claro, entonces, pero de ese modo no tema, puedes labrarte la carrera. Si al final estás deseando que te salga, claro, te sale un contrato, te tiras 9 meses trabajando para otro, al que por pura lógica ya no te da tiempo a trabajar con otros clientes, claro, tienes que trabajar con el que te paga el sueldo, tus 8 horas diarias, que al final son siempre más, y todo el rollo, y te dedicas unas energías que te impiden seguir labrando tu carrera como freelance. Con lo cual, sí, ese tipo de gente, evidentemente, es muy difícil que al final lleguen a crearse un carrerón. Sí, pero yo creo que es eso también, el nivel de compromiso que tengan con que realmente quieren tener un negocio y también, por supuesto, la necesidad económica, porque no eso se puede es, sí, estar a 50 bandas cuando estás ahogado hasta el cuello, claro, ¿no? No, sí, el problema es ese, al final, el que te encuentras es verdad, ese caso se da mucho. Gente que se le despide, a lo mejor le hacen un despido, se van a la calle y dice, voy a trabajar como freelance. Y le salen tres clientes. Eso, le salen tres clientes. Están cobrando desde casi para pagar lo de autónomos y los impuestos. Y de joder, claro, es que no me queda un duro limpio. De pronto les ofrecen trabajar por 1.000 euros o 1.200 en un trabajo fijo, dicen que voy a estar aquí malviviendo con tres clientes que me pagan poco y no me da ni para pagar los impuestos, o me voy a ir a un sitio donde el mes que viene voy a tener 1.200 euros limpios. Pues al final, ¿qué hacen? Claro. Es así. O sea, es que es un tema. Por eso creo que emprender no es para todo el mundo, porque hay que ser consciente de que hay altibajos, de que hay que hacer, pues, muchas veces sacrificios, de que no tiene por qué ser siempre todo en plan me voy hacia arriba, hacia el éxito, porque no, y que vas a tener que hacer, pues, esfuerzo. Pero para mí ese esfuerzo merece la pena. Sí. Lo que pasa es que, claro, tira mucho lo de la seguridad del trabajo por cuenta ajena, pero claro, a mí no va conmigo. A mí me gana, sobre todo, por eso llevo ya tanto tiempo como freelance, es la libertad de hacer lo que me dé la gana. O sea, sí, claro, te lo digo. Y yo el viernes me fui a comer con un amigo y ya no hice nada en toda la tarde, ¿sabes? Y luego también es verdad que el otro día que era fiesta estaba trabajando todo el día, pero bueno, voy a mi ritmo, claro, o sea, me levanto. La flexibilidad esa. Claro, me levanto a la hora que me da la gana, trabajo a las horas que me da la gana y trabajo el tiempo que yo decido. Hombre, evidentemente trabajas más cuando los clientes te lo exigen, pero también te lo pagan. Pero te lo tienen que pagar también en condiciones, porque es un tema que, mira, que igual daría casi para otra charla, que sería el por qué nos aceptamos cobrar tan poco en muchas ocasiones cuando empezamos, sobre todo los sueldos tan bajos, o sea, los honorarios tan bajos, que al final lo que hacen es que es mal para todos, es mal para el que paga porque el servicio no es bueno. Pero bueno, eso sí que ya no. No nos atrevemos, sí, a cobrar más. Es a mí parte porque del síndrome del impostor, ¿verdad? por miedo a que te digan que no y digas mierda, y entonces estoy ahora de dónde voy a sacar dinero. Claro. Es un poco también siempre, por eso digo que la mentalidad y el tema el emocional y personal hay que trabajarlo, porque si no siempre vas a estar decidiendo desde la escasez, desde el miedo, desde el voy a coger esto no sea que luego no, bueno. El tema de los precios es abrir un melón que quizás daría eso, lo que decimos, para una charla. En principio, tu recomendación respecto a los precios, que es analizar tus propios costes, analizar el precio de mercado. Bueno, pues para mí, puedes ver el precio del mercado, pero no te tienes que basar en ello, porque cada marca, cada negocio tiene su contexto, su público, sus circunstancias. Yo creo que tenemos que, primero, analizar muy bien nuestras finanzas, tanto personales como profesionales, porque las personales, o sea, tienes que saber cuánto necesitas de sueldo y esos son tus gastos personales. La gente normalmente se pone un sueldo, pues, en plan, mileurista, pensando en empleado. En plan, si yo estaría en una agencia, o si estuviese en una agencia, perdón, cobraría, imagínate, 1.000 euros o 1.200. Y entonces me voy a poner eso de sueldo para hacer mis cálculos. Bueno, ¿por qué no para hacer tus cálculos te pones el sueldo que deberías estar cobrando para cubrir tu estilo de vida actual? Claro. Que luego te lo puedas pagar todos los meses, eso es otra cosa. Pero para establecer unos servicios rentables, tienes que estar cubriendo, en esos precios que tú pongas, tienes que estar cubriendo tu sueldo, que son tus gastos personales, y luego los costes del negocio. A partir de ahí, tienes que crearte tus objetivos económicos y decir, tengo que facturar no sé cuánto al año y esto será no sé cuánto al mes. Claro. Y sabiendo cuánto tienes que facturar al mes, pues podrás decir, pues necesito tener o puedo hacer no sé cuántos servicios al mes y entonces tendrán que tener como mínimo este precio. Eso es el cálculo más básico que tenemos que hacer. Sí, eso en tu libro lo explicas muy bien, con lo cual, es decir, todo el que tenga dudas de cuánto tiene que cobrar, recomiendo que lo lean porque van a entender muy bien que si no haces este estudio financiero previo, vas a estar perdiendo dinero casi siempre. O sea, es decir, todo el que no tenga eso en cuenta en la cabeza, el que no sepa lo que necesita todos los meses para poder cubrir gastos y empezar a vivir, va a estar cobrando de menos casi siempre. Claro, y esto es lo que pasa, que no, normalmente no se hace y luego pones el precio pensando en voy a hacerlo más barato que la competencia y no te salen las cuentas. Claro. Entonces da igual que estés empezando a que lleves 20 años este ejercicio, lo tienes que hacer. Y luego, por supuesto, toda la estrategia para poner en valor tu servicio, porque si no haces nada, pues resultarás caro. Claro. Mira, yo hay un tema más, me estoy acordando, Laura, me estoy acordando ahora de muchos casos que conozco, no tanto en el mundo digital, sino en el mundo real, en el offline, de gente que con un montón de clientes se fueron a la quiebra. O sea, y era básicamente por eso, porque tiraban los precios. O sea, ellos no hacían el cálculo ese de cuánto necesito para cuánto tengo que cobrar como mínimo para poder vender de un modo en el que mantenga las estructuras de la empresa y pueda mantener la actividad. ¿Qué ocurría? Como no lo hacían, lo que querían era captar muchísimos clientes, pues sí, captaron muchos clientes, pero no ganaron lo suficiente para mantenerse financieramente. Claro, y dices, pues todo el día trabajando y al final poniendo de tu bolsillo para que el negocio esté en pie. Es que no tiene sentido. Es absurdo. Pero lo pones de tu bolsillo cuando eres autónomo, pues somos así de bobos. En los negocios, si haces una sociedad, hay tanto dinero y si no decides invertir más dinero, la sociedad se va al carajo, con trabajadores o con lo que sea. ¿Sabes? Esa es la diferencia también, que es verdad que el autónomo, y yo creo que ese es otro consejo que debería tener todos los profesionales que estén escuchando este podcast, independientemente de a lo que se dediquen, empezar a tener mentalidad de empresa, no mentalidad de trabajador. Claro, sí, por supuesto. Es que al final hay que separar lo que es, como decíamos, las finanzas personales y tal, pero también esa mentalidad de, a ver, que esto lo estoy haciendo como mi negocio, no como un hobby. Claro. No le debo nada a nadie. O sea, no, cuando alguien te viene y, ay, pónmelo barato, no sé qué, o sea, tienes que tener muy claro. Aunque sea tu un amigo o un familiar, tienes que tener muy claro que no puedes estar haciendo favores a la gente, porque si no tu negocio se va a la mierda. Bueno, es que en el libro, además, ahí no quiero tampoco desvelarlo, en el libro cuentas unas cuantas técnicas que usan los clientes para intentar bajar precios, que es que yo doy también unas cuentas que es que me hace una gracia tremenda, porque los clientes se creen que son los únicos en el mundo. O sea, bájalo a mí, a los demás ya les cobran a los demás. Sí, claro, y dices ya, entonces, o sea, esto tiene que ser un win-win. Claro. Si yo me quito para que tú tengas unas mejores condiciones, entonces el único que estás ganando eres tú. Sí, eso es. Oye, que puede ser que tú seas una persona muy feliz de la vida, que te gusta ayudar a los demás y que te gusta ayudar a determinadas personas, pero lo normal es que al final no sea así. Que es que cuando te lo quitas tú, lo gana el otro, pero tú te lo has quitado y tú lo estás perdiendo. O sea, es que no somos una ONG, pero es que hay que tener en cuenta que tenemos un negocio para ayudar a la gente. Claro. Y para que podamos mantener el negocio y sigamos ayudando a la gente, tenemos que cobrar lo que merecen el servicio. Y luego aparte... Porque al final dices, es que quiero ayudar a mi amigo que es emprendedor, pues le podrás ayudar de mil otras maneras, pero tu servicio es tu servicio y él también tiene que contribuir a pagar lo que vale tu negocio. Y porque si le ayudas tú a tu amigo y él no te ayuda a ti... Pues y esto es una cadena. Es decir, si un profesional freelance... no cobra lo suficiente, tampoco puede gastar lo que tiene que gastar, con lo cual igual a lo mejor tiene que dejar de tomar café en tal bar, o tiene que dejar de salir a comer, o tiene que dejar de comprar el coche nuevo, y ese tipo de gastos hacen que al final la cadena repercuta en todos, ¿sabes? Con lo cual si tú como profesional estás cobrando lo que tienes que cobrar, podrás gastar también y, o sea, mantienes esa cadena de gasto alrededor tuya, que es la que mantiene la economía en pie, más en épocas tan complicadas como estas en las que estamos viviendo ahora. Sí, y también con este tema de contribuir al colectivo, digamos, al final, cuando tú estás dentro del sector creativo y empiezas a hacerte valorar y a poner los precios que son los que te mereces y a cobrar más y tal, haces que el resto también pues vea que es posible y que poco a poco, si cada uno de nosotros vamos poniendo en valor nuestro trabajo, la industria creativa al final pues en general también subirá su valor percibido, pero es que no puede ser un cambio que venga de fuera, es que lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, porque luego está muy muy bien decir, jo, es que el diseño o el copy o no sé qué, es que no se valora. Sí, es que está muy mal, es que está muy mal. Sí, a mí esa frase de es que está muy mal, la cosa está muy mal en todo, pero está muy mal también para unos, no para todos. Claro, entonces tenemos que hacer desde nosotros lo que podamos controlar, que es nuestro negocio, porque la crisis, lo que hagan la competencia o cómo piensen algunos clientes, eso no lo podemos controlar. Sí, exacto. Así que por lo menos vamos a ponernos manos a la obra para crear nuestra estrategia y poner en valor nuestro trabajo, como mínimo. Vamos a ir terminando ya, que no quiero hacerte que pierdas más tiempo. Entonces vamos a hacer siempre la última pregunta, la que hago en común a todos los invitados, que es hablar un poquito de la parte más personal. De cosas agradables. Yo sé que hablamos siempre de una película que te haya gustado, de una canción que te haya marcado y de un libro que te guste mucho. En este caso, yo creo que tú, el tema de películas, tú eres más de series, ¿no? Porque cuentas en tus newsletters y en tu libro y todo eso. O sea, que tú eres más de contenidos largos. A ver, yo también soy de pelis, pero últimamente no he visto ninguna peli así que me haya gustado demasiado y yo estoy más puesta en todo el mundo. Series. Entonces, recomiéndanos una serie que yo creo que es ahora mismo la frase más habitual. Recomiéndame una serie, porque yo la verdad es que cada vez me lo pregunta más gente. Sí. El otro día me llama mi sobrino, recomiéndame una serie. Y digo, ¿qué te recomiendo a ti con 12 años? O sea, ya han visto Stranger Things y ya han visto todas estas, con lo cual, ¿y de qué te recomiendo? Entonces, ¿tú qué nos recomiendas para ya público adulto? Pues de las últimas que he visto en el año pasado y este, bueno, es que he visto muchas, pero cada vez soy más exigente. Una de las que más me han gustado a todos los niveles, que me ha parecido, pero la leche, y que encima ahora cada vez me parece más realista, es Years and Years, que creo que está en HBO. En HBO, sí, me suena que la he visto anunciada, pero no la he visto. Years and Years. Es buenísima, la tienes que ver, Ricardo. Pues me la pondré en la lista prioritaria. Es un poco como... Ay, es que no voy a contar. No vas a dar ni un anticipo, ¿no? Vale, venga, pues casi mejor así, sin saber de qué va, empezar a verla. A ver, yo una cosa que yo con las series me echan para atrás algunas, las que no se acaban nunca. Tipo esta de, ¿cómo se llama la de los zombies? Walking Dead. The Walking Dead. A mí esas me cansan. O sea, me gustan más las series que sabes cómo empiezan. Por ejemplo, a mí este año de series me ha gustado muchísimo la de Dark. ¿Sabes? Me ha encantado. O sea, pero ¿por qué? Porque ya han dicho que se acaba, o sea, que ya no va a haber más. Pero es que lo tenía leído que podría haber una cuarta parte, porque, claro, quedan cosas. Yo me quedé en la primera temporada. ¿Ah, no has visto las otras dos? Pues mira, te voy a quedé la primera, la vi entera, y me gustó mogollón y tengo pendiente de pues ver. Te recomiendo que veas las otras dos partes antes de que te la fastidien, sí. Porque esto va a pasar ya. Como porque al final va a llegar a... Además es que queda muy bien explicado, o sea, en el último episodio sí. Como son alemanes, me lo decía más el otro día una chica que vive en Alemania y dice, lo bueno de los alemanes es que hasta en las series no dejan ni un cabo suelto, o sea, te queda todo perfectamente explicado. Ahora eso sí. Mola. Te recomiendo que si la vas a ver, primero te veas los últimos episodios que viste, porque te vas a volver a hacer un lío, porque se complica todo entre familias y personajes. Y bueno, hay gente que tiene hasta un mapa, ¿eh? Como un organigrama de sí, quién. Es que por eso la segunda temporada la dejé un poco a medias, claro. Porque no me acordaba de nada y digo, ostras, qué pereza. Pero le tengo que dar una segunda oportunidad. Y te quería decir que la de Years and Years, el único dato que voy a dar, para el que no lo haya visto, es que es muy del rollo de Black Mirror, que también me encanta. Okay, vale. Pues yo cuando la vea te lo diré. Te diré qué me ha parecido. Eso. Dímelo, es que es buenísima, la tienes que ver, Ricardo. ¿Y libros? ¿Qué libro nos recomiendas? Aparte pues de los tuyos, evidentemente. No va a ser de negocios, ¿eh? No va a ser de negocios. Un libro que me cambió, que fue un antes y un después, hace cinco o seis años ya, me parece. No, cinco años me parece. No me acuerdo. Cinco o cuatro años por ahí. Atención, es el de La magia del orden de Marie Kondo. Anda, mira, sí, además sí, yo creo que te he leído también algún post sobre este tema, ¿no? La magia. Sí, en el libro creo que lo menciono. Sí. De verdad, ¿eh? O sea, es que yo como que necesito métodos y estructuras para muchas cosas en mi vida y el tema de tener todo organizado en la casa y con más conciencia de mis pertenencias y tal, fue como un antes y un después. Siempre he tendido a ser muy ordenada y tal, pero no tenía una estructura, entonces siempre volvía a desordenar, porque al final acumulaba muchas cosas. O sea, este libro de lo que se trata es más o menos lo que te enseña es cómo vivir con lo solo con lo necesario y tenerlo todo bien ordenado, más o menos. ¿Sería eso? Más que con lo necesario, ¿sí? Con las cosas que de verdad te aporten a tu vida y que seas consciente también después, al final, de lo que tienes, de lo que quieres. Es que te hace un cambio también, te cambian todos los esquemas mentales, ¿eh? Mm. Porque te haces consciente de muchas cosas. Yo, al final, trato de tener una vida muy minimalista en muchos sentidos y lo inicié con las pertenencias. Sí. Pero eso no significa que te quedes solo con lo justo, sino con lo que de verdad te aporta algo a la vida, ¿sabes? Sí, sí. O a tu día a día, o te da una utilidad. Pero que ella dice spark joy, o sea, que te deslumbre... No, no, spark, no sé cómo... Sí, no, es como brillo, ¿no? Algo eso, que ¿no? Que te brille como... felicidad, ¿no? Sí, alegría. Sí. Yo, ¿sabes lo que pasa? Yo me sucede una cosa muy curiosa. Yo soy una persona que acumula muchísimas cosas y casi todas ellas innecesarias. O sea, tengo un pequeño Diógenes. Pero luego a la hora de trabajar. Yo también antes. ¿Sabes? Pero yo a la hora de trabajar sí que necesito una mesa sin mucho trasto y sin mucho papel. Yo, por ejemplo, yo ahora de hecho casi he reducido el papel a la mínima expresión. Casi todo lo uso digital. Digital. Claro. Porque yo antes era, no había cosa que más me agobiase, por ejemplo, que sobre todo cuando trabajaba en oficinas físicas, cuando trabajaban fuera de internet. Yo me iba el sábado, el viernes por la tarde, había tenido mucho jaleo y dejaba la mesa llena de papeles. Y volver el lunes y encontrarme toda la mesa entera cubierta de papeles era una cosa que me daba una sensación de angustia tremenda. Horrible, ¿no? Sí, eso es. Pues mira. Tiene un libro nuevo que se llama Joy at Work y es justo de esto. Vale, pues entonces igual a lo mejor me interesa más este tema porque sí que a mí no me importa, por ejemplo, tener una yo qué sé, pues ahora cuando estaba preparando el micrófono para la entrevista de hoy, tener como tengo 6 o 7 micrófonos todos amontonados, unas cajas en un rincón, en un hueco. Pues bueno, eso no me molesta tanto. Pero sí que me molesta mucho eso, tener 40 papeles encima de la mesa y también hay que tener un sistema de almacenamiento para que luego los encuentres, claro, porque no te sirve de nada meterlo todo en un cajón para no verlo. Al final luego no encuentras nada. Sí. ¿Sabes? Y luego con el tema de la planificación de tareas, organización a nivel diario y eso también. Ese tema a mí me interesa mucho, o sea que me lo voy a leer el libro, ¿eh? Sí, sí. Bueno, eso justo no sé si lo habla porque no he terminado de leer el de Joy at Work. Vale. Sí, pero para ese yo me hice un curso de productividad con Asana Ay, no me acuerdo del nombre ahora mismo. Ya te lo diré por si lo quieres poner por aquí, porque me ayudó muchísimo a tener más claridad con las tareas diarias y a tener un sistema de productividad genial, más pues efectivo. Sí, porque ese tema... Gabriela se llama. ¿Cómo, perdona? Gabriela de... Ay, luego te lo vale, digo. Vale, pues luego me lo pasas si quieres y ya está, luego sí. Para ponerlo también en las notas al programa. Sí, ¿sabes? Sí. Así lo ponemos también, porque estos temas de productividad y todo eso a mí me interesan muchísimo. Yo entiendo que a todo el que sea freelance esto es importante, también organizarse. Sí. Porque de qué te sirve cobrar mucho si luego pierdes todo el tiempo trabajando el doble de lo que realmente puedes hacerlo, si te organizas bien, ¿no? Claro. Y por último, ¿qué canción? Sí, no sé si has elegido canción o, como decías antes de empezar, iba a ser un disco completo. Pues estaba un poco indecisa porque, bueno, yo tengo como varios discos míos de que me los pongo en bucle muchas veces, así que te voy a decir el que llevo toda la vida escuchando, un disco, y de ahí te digo una canción, ¿vale? Vale. Y toda la vida, desde pequeña, y lo sigo escuchando muchas veces a diario, muchas canciones del disco Bury the Hatchet de los Cranberries. Y en concreto de ahí, pues Animal Instinct, que es una de las más conocidas. Ah, ya sé cuál es, sí, ese está muy bien. Este se murió hace poco la cantante, ¿no? Sí, Dolores, qué pena. Dolores O'Riordan, ¿no? Sí, porque justo ese año yo iba a ir por primera vez a un concierto suyo en Madrid, que canceló y al de poco murió. Sí, sí, sí. Y fue sí, como, a mí me gusta, a ver, los he oído, en su época los oía muchísimo, y luego sí que la perdí la pista, y últimamente estaban poniendo mucho, yo creo que esta de Animal Instinct, la he vuelto mucho en muchos como sí, jingles en emisoras de radio para varios programas y se volvió a ponerse de moda el grupo, y sí que es verdad que de hecho cuando salió había oído yo lo del concierto de Madrid cuando salió la noticia de su fallecimiento, pero bueno, y al final te has dicho que esto de los músicos pues pasan siempre cosas bastante raras con ellos. Laura, pues oye, pues muchísimas gracias por haber participado. Apuntamos aquí todas tus sugerencias a nivel de música, cine, series y todo eso. Y oye, hemos dejado un montón de temas abiertos que en futuras ya te llamaré otro día, ya te avisaré, para hacer otra charla. Oye, centrarnos a lo mejor más en el tema de cómo poner precios, de este tipo de cosas que cuestan tantísimo a los que están empezando y que tú lo resuelves estupendamente en tus libros. Sí, hombre, es que al final, en el tiempo que hemos estado hablando, hemos podido tocar un montón de cosas, pero luego ya profundizar, ahí es un mundo. Por eso te digo, que ahí poco a poco te emplazo a nuevas charlas, a nuevas entrevistas, que estos temas ya te digo que le interesan mucho a muchísima gente. Pues Laura, oye, pues muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Ricardo. Como último apunte, ya de paso, como hemos estado hablando de mi último libro de Creativo Freelance, pues aprovecho para decir que si quiere alguien interesarse por él, puede descargarse el primer capítulo gratis en mi web, en lauralofer.com. Okay. Y luego ya valorar si se lo compra o no va con él lo que ha leído. Genial, genial. Pues ahí ya lo pueden hacer también. Yo pondré el enlace a tu web y pondré también el enlace a Amazon para comprarlo en Amazon. Muy bien. O sea que, pues gracias, Ricardo. Pues ahí ya sabes que lo que podamos, la cosa es ayudar y sobre todo aportar valor, que es lo que tú llevas haciendo pues muchísimo tiempo. Igual que tú, Ricardo, que estas entrevistas yo creo que aportan un montón a la gente y hay que seguir con este camino de contenidos de valor, de verdad, ¿eh? Que me parecen esenciales hoy en día en el mundo online. Hay que ser generoso con lo que se comparte. Exacto, exacto. Pues nada, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, un abrazo, Ricardo. Igualmente, hasta luego. Tras esta apasionante entrevista con Laura López, ya solo queda, antes de despedirme, que te recuerde pues cuáles son los medios de contacto que tienes disponibles para hablar conmigo. Puedes contactar conmigo directamente a través de un email, tecleando la dirección contacto@ricardobotin.com. También puedes contactar conmigo a través de las redes sociales. En todas las redes sociales tengo el mismo perfil, siempre es Ricardo Botín, me vas a encontrar fácilmente. En LinkedIn, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Además, también bueno, pues puedes contactar conmigo a través de los podcatchers en los que se está reproduciendo este episodio de Writing Pod. Me puedes encontrar en Spotify, me puedes encontrar en iVoox, me puedes encontrar en Apple Podcast, también me puedes encontrar en Stitcher y además ahora me he dado de alta también en Google Play, o al menos es en el proceso en el que estoy ahora mismo. Entiendo que ya debe estar disponible porque al menos las estadísticas ya me las están ofreciendo, con lo cual entiendo que también en Google Play puedas descargarte el podcast. Si tienes algún problema que no lo puedas hacer o que no me encuentres o lo que sea, te agradecería mucho que me lo dijeses para poder solucionarlo lo antes posible. Bueno, ya te digo que ahí también puedes contactar conmigo en las reseñas, en los comentarios. Te agradecería mucho si haces una valoración positiva con 5 estrellas o con el pulgar hacia arriba, dependiendo, bueno, del tipo de valoraciones que se puedan hacer en cada plataforma. Ya sabes también que me puedes escuchar el podcast directamente en mi página web, en ricardobotín.com, en el apartado de podcast. Vas a encontrar ahí todos los podcasts y vas a encontrar cada episodio embebido en su correspondiente post. Y luego además también tengo un libro, un ebook, si entras en mi web lo vas a ver, un ebook gratuito que se titula Escribe en tu blog como los profesionales, y es una guía dirigida a emprendedores con miedo a la página en blanco. Así que si además de problemas para captar clientes también te cuesta escribir en internet, bueno, pues con el podcast que has escuchado hoy, con el episodio de Writing Pod que has podido escuchar hoy, en el que he hablado con Laura López, pues vas a aprender, y con sus obras y con sus libros y con sus cursos y con sus formaciones, vas a aprender a captar clientes. Y además, si quieres también generar una estrategia de marketing de contenidos en tu blog, pues para que aprendas a escribir mejor, en esta guía Escribe en tu blog como los profesionales vas a encontrar un montón de trucos y de consejos para que lo hagas mucho mejor. Ya vas a ver que es un libro de gratuito que ofrece muchísimo valor. Tan solo necesito, al entrar en mi web vas a ver tanto en el footer como en un pop-up que aparece en casi todas las páginas, vas a encontrar un formulario en el que me tienes que dejar simplemente tu nombre y tu dirección de correo electrónico, y con eso tengo suficiente para poderte empezar a contactar contigo. Evidentemente me dejas tu dirección de correo electrónico y tu nombre para que yo te pueda mandar también mi newsletter. La newsletter, ten en cuenta que no suele llevar contenidos comerciales ni casi hago autobombo. Sobre todo lo que la uso es para, pues por ejemplo, escribo un artículo, un editorial de opinión sobre el relacionado con el sector, con el copywriting, con la redacción, con el SEO, con el marketing digital en general. En ocasiones, bueno, pues a lo mejor me voy más un poquito por los cerros de Úbeda y divago en otros temas que me pueden interesar, pero siempre relacionados con este mundillo de los negocios digitales. Y luego además también, bueno, pues en todas las newsletters, junto a eso, te voy a mandar también una serie de recomendaciones de artículos, de vídeos, de podcast, que considero que tienen relación con la temática que a mí me ocupa y que creo que te pueden interesar. En general, la gente está apreciando mucho este tipo de contenidos y sobre todo lo agradecen porque ahora mismo el mundo de la newsletter es el mundo probablemente con mayor capacidad de proyección, porque creo que la gente se está empezando a dar cuenta que para vender no es necesario estar todo el día mandando emails de cómprame, cómprame, cómprame, sino que también se puede hacer desde un punto de vista de ofrecer valor y contenidos de calidad que sean útiles para los lectores. No te voy a dar más la paliza. Te recomiendo que me sigas, que te suscribas en el caso de que escuches el podcast en alguno de estos podcatchers que ya hemos hablado, pues que te suscribas para que te avise de las últimas actualizaciones. Y bueno, pues sin otro particular, se despide atentamente Ricardo Botín, el presentador y el tío que dirige el cotarro del podcast de copywriting y redacción, Writing Pod.